Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día jueves 5 de marzo con varios temas. Vamos a estar revisando los fuertes episodios de represión que hubieron ayer en el Valle del Choapa, la cuarta región de Coquimbo. Nos referimos particularmente al sector de Los Vilos, en Caimanes, y también hacia el otro lado, al norte de Salamanca y las localidades que están ahí. El momento en que se suponía que estaban conversando con autoridades, donde ya se habían sacado fuerzas especiales en señal de buena voluntad para poder negociar, para poder conversar precisamente y dialogar, fueron fuertemente reprimidos. Ayer 8 personas por lo menos quedaron heridas, una de ellas, José Luis Pizarro, de 19 años, terminó con impacto en su globo ocular, tiene que ser trasladado de urgencia desde Salamanca hasta Santiago, está internado en el Hospital Salvador. Episodios que ya hemos visto desafortunadamente en otras ocasiones y vamos a estar revisando en detalle el día de hoy. Continúa también en otro arista, en otra faceta, lo que tiene que ver con el caso Penta, que sigue la audiencia de formalización y que hoy día vamos a saber cuáles son las medidas cautelares que pudieran haber o van a haber para con los imputados. Tenemos a 10 en este audiencia de formalización bastante mediática que tiene que ver con esta relación entre la política y los negocios. Y bueno, hay un montón de otras cosas más que vamos a estar revisando en contexto y profundidad el día de hoy. Y nos acompañan para eso en los estudios está Amanda y Joaquín, a quien comienzo a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos nuevamente aquí. Esta vez sí estoy contenta de estar aquí nuevamente informando, educando, entreteniendo a los auditores de Radio Villa Francia. Hola. Hola Amanda, hola Antonio. También acá bastante motivado. Hay harto que comentar para el día de hoy acá en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 FM en Estación Central y también a través de www.radiovillafrancia.cl. Está, como decía, el caso Penta, está lo que ocurre en Caimanes y Salamanca y bastantes temas más que queremos ir compartiendo con ustedes e ir debatiendo también durante esta mañana y parte también de la tarde, porque esto termina aproximadamente a la 1:15, 1:30. Bajarle el rating a los noticiarios centrales, obviamente. Exactamente, ese es parte del el sentido de este matinal y también, por supuesto, quitarle el rating también a esos pésimos matinales, a Álvaro Sangüesa y sus grandes notas y todo ese tipo de cosas. Así que acá estamos en la Radio Villa Francia y levantando la voz recuperamos nuestra historia. Como decíamos, bueno, está el tema del caso Penta, me parece bien interesante. Lo discutía con un amigo, además también el tema, por ejemplo, de que cuando hay un criminal o alguna persona que está siendo acusada, por los medios de comunicación, si esta persona es pobre, se le deja solamente la chapa. Claro. Como el cizarro, así, cara pelota, etcétera. Pero, por ejemplo, a Carlos Eugenio Delano, no me acuerdo, siempre se volvía a Carlos no sé cuántito Delano, nadie le dice el choclo, porque voy a decirle el renombrado criminal, el choclo. Así, claro. Encargado de grandes estafas, en vez de decirle... O la banda de los Carlos, también podría ser otra forma de decirlo. Bueno, esta es la famosa banda de los Carlos. A ellos se les trata con respeto. Se les trata con don, incluso. Entonces, el trato ya incluso desde la prensa a estos tipos que son que cometieron un crimen es totalmente diferenciado a otros crímenes. Pues se les trata con cierta pleitesía, a pesar de que hoy día podríamos verlos salir esposados. Que eso es algo que podría ocurrir durante el día de hoy. Ya que ahí termina la formalización y dado si será prisión preventiva, podrían salir derechamente esposados. Lo que sería algo interesante de ver. O sea, sería hermoso. Sería como algo que no pasa en este país y está al fin pasando. Exactamente. Que los poderosos paguen de repente no es malo. Ahora la cosa es que paguen siempre. Ese sería el punto. Pero está bastante interesante lo que se ve en el caso de Penta. Todo parece indicar de que la arista política se viene y de que se vendrían formalizaciones o se vendría... Claro, formalizaciones y tal vez incluso peticiones de prisión preventiva, incluso para los... ¿Quienes recibieron plata? Para los que recibieron plata y estuvieron desde el otro lado del negocio. Y eso se ve bastante probable, dado principalmente las evidencias utilizadas por el fiscal, por fiscalía, y eso da que pensar justamente de que se está apuntando hacia ese lado. Sí que lo que se viene es bien interesante. Durante el día de hoy termina esta formalización y, como decía, podría terminar con prisión preventiva. Dado los argumentos esgrimidos, sería lo más probable. Ahora, dado el sistema de poder que existe en Chile, claro, dificulta un poco más la cosa. Sí, porque uno dice, va a ser esto igual que siempre nomás, po. ¿Cómo le quitáis, no tenés ese pesimismo de cómo nos han tratado y cómo los han tratado siempre a los ricos en este país? Entonces, es como uno como que es un poco incrédulo en creer que se van a ir en cana, po, que van a estar en Santiago 1. Po. ¿Te imaginas ahí a estos grandes señores con terno en Santiago 1? Claro, en la capacha ahí. Claro. No. Entonces, no sé, yo no sé. O hay un gran acuerdo nacional de la clase política. O no sé. Claro, pero el acuerdo no. Yo creo que el acuerdo no salva a Delano y Lavín. Yo creo que justamente ese es el problema que tienen. O sea, yo creo que el acuerdo va a ser salvar a los políticos del asunto. Pero yo creo que a estos dos, yo creo que ya... No sé si van a ir detenidos, pero yo creo que el juicio va a tener que proceder y saben que es parte del coste que tienen que tener para por lo menos simular algo de justicia en este caso, que yo creo que es lo que... Claro. Es tan mediático, ha sido tan mediatizado que es difícil simplemente dejarlo ahí como si nada. Y yo creo que ese es el asunto que se ven desafiados. Ahora tenemos que ver, porque igual... Está arriba de todo Sabas Chaguán, que alguien que ya se ha sentado a conversar con la UDI y que probablemente algún tipo de salida le esté dando, por lo menos en la arista política, que es lo que habría que ver. O sea, queda la arista política y queda la arista Sokimich, que también es otro punto, un punto importante. Pero por ahora se está viendo de que, claro, todas las pruebas que se dijeron que eran... que circulaban, son verdaderas, fueron demostradas, fueron presentadas en tribunales, y por lo tanto todo parecería indicar de que al menos el procesamiento seguiría. Ahora vamos a ver si, como decía, se cumple esto de la prisión preventiva. Probablemente van a argumentar de que no son peligrosos para la sociedad, etcétera. El típico argumento que se utiliza, que es un argumento además por lo general de clase incluso. Pero hay que ir viendo, yo creo que es un... se viene interesante lo que está pasando en tribunales. O sea, y lo que vi yo ayer es que estos señores como que siguen acusando a Hugo Bravo de todo, pues como que él manipuló todo, manejó todo, y ellos casi que no sabían, pues. Es onda muy Martín Larraín lo que están acusando, como que ellos fueron las víctimas. Claro. Ahora, es bien absurdo pensar, siendo directivo de una empresa, que uno no sabe que se te fuga tanta plata. Claro, y que soy tú el que pone la firma, el cheque. Exactamente. Y lo claro. Otro, por ejemplo, que hay muchos casos de que está metido el Banco Penta. Dentro de todo esto que Penta tiene varias empresas, todas relacionadas con el mundo de los valores, principalmente con lo financiero, pero el Banco Penta no tenía ningún pito que tocar Hugo Bravo. Entonces, ¿por qué está metido el Banco Penta si solamente esto fue una idea única de Hugo Bravo? Es una cosa que probablemente la defensa de esta banda de los Carlos tendrá que resolver. Esta peligrosa banda de los Carlos. Este peligro para la sociedad. Sí. De hecho, esto es un peligro para la sociedad. Exactamente. Le han robado todo, han defraudado al fisco. Y eso de robarle a todo. Oye, yo me pregunto, ¿y ahora la UDI dirá quién podrá defendernos? ¿Quién les va a dar plata ahora para sus campañas? ¿Dónde van a tener que vender su fondo? Yo creo que tal vez van a tener que vender algo por ahí, pues. Claro, el problema es que la UDI, a diferencia de Renovación Nacional, ¿y por qué Renovación Nacional no está tan metido en este entuerto? Bueno, primero porque Penta es muy pro-UDI. Y segundo, porque en realidad Renovación Nacional tiene financiamiento interno. O sea, ¿quiénes financian Renovación Nacional? Dos personas, en resumen. Que habría que ver si están pasando la plata legalmente, a propósito. Claro. O si o se están también aprovechando y evadir impuestos de todo este engaño. Que son Carlos Larraín y Sebastián Piñera. Pero la UDI no tiene grandes financistas. O sea, el gran financista de la UDI se reveló hace poco, era Penta. Y uno decía, ¿por qué tienen tantos carteles la UDI? Bueno, ahora sabemos, era Penta. Claro. Entonces, la pregunta, claro, que cae, ¿quién va a financiarlo? No lo sabemos. O sea, UDI sigue teniendo esta imagen del facho pobre, en ese sentido. Pero no tiene plata propia. No, tienen que financiarse de algún modo u otro. Divertido. Sí, pero ahí tendrá que ver Claudio cómo sobrevive. Y Andrés Velasco, yo creo que ya es un cadáver. Sí. O sea, puede revivir porque todos sabemos que... No hay muerto en política. No hay muerto. Es que yo creo que en política hay muchos doctor Frankenstein en política. Entonces, claro. Es probable que algún momento saquen el cuerpo ya podrido de Andrés Velasco y alguien decida revivirlo y va a ser una especie de zombie que va a dar vuelta, pero... Qué guapo es el esposo de, no sé cómo se llama, Consuelo Saavedra. Cosas así. Pero por ahora yo creo que va a estar o detrás de la reja o en la sombra de algún modo u otro. Eso es lo que uno le ve al futuro de Andrés Velasco. Yo creo que en la sombra, en realidad, no de la cárcel, pero en la sombra. Bueno, el tema es que hay que entender acá es que hay cosas que van por cuerdas separadas. Uno que tiene que ver con el ámbito judicial, que es lo que estamos viendo. Básicamente la lista política del caso Penta, que es lo que la mayoría ha podido ver casi como un reality desde el día de ayer a propósito de las audiencias de formalizaciones, que es la etapa en la que está. Y que hoy día vamos a ver qué es lo que más importa, más allá de la chimuchina y todo, y más allá de los antecedentes que tienen los fiscales y cuál van a ser la defensa de los abogados, que hay mucha gente que ha estado pegado como en eso. Lo relevante va a estar al final de esto, cuando el juez de juzgado de garantía determine cuáles van a ser las medidas cautelares que van a tener, sin que ello condiga mucho en cuál va a ser en definitiva las condenas que puedan haber o no. Esta es la etapa inicial de este cuento, pero paralelamente hay otro tipo de negociaciones y esas son de carácter político que no necesariamente tienen que afectar a las judiciales, independientemente de que se pueden permear unas con otras. ¿Por qué? Porque paralelo a lo que está ocurriendo y todos los ojos puestos allá en el Ministerio Público, allá en la zona de Rondizoni, en la moneda están pasando cosas y están habiendo diálogos. Están habiendo acercamientos ya para lo que sería una nueva etapa, un nuevo acuerdo nacional respecto al tema del financiamiento de las campañas políticas, uno de los ejes centrales, y un protocolo para establecer un camino, por lo menos así lo ha señalado la moneda, en términos de separar la política de los negocios y tener cierto un marco regulatorio respecto a eso. te puedes reír o no, pero de una u otra manera eso amortigua el golpe. Aunque todos sabemos que es imposible, pero la política funciona así. Funciona en términos de financiamiento de la gran empresa. El Congreso se arma desde ese pilar fundamental del libre mercado o de la economía, de la lógica dentro del capitalismo y de la democracia representativa. Por tanto, sacar una cosa con la otra es mentir lisa y llanamente. El tema está en si eso va a terminar siendo creíble para el resto o no. Y para eso van a tener que empezar a ocupar muchísimo sus propias militancias, su propia gente, porque hoy día la credibilidad de la clase política, sin excepción, está en el suelo. De hecho, por ejemplo, a propósito de lo caimán, ayer escuchaba a parlamentarios de la zona, de allá, que recién aparecieron dentro de este cuento, dentro de semanas de represión, y había una senadora, Ariana Muñoz, del PPD, que decía que le pedía al gobierno investigar quién había dado la orden para que Carabineros llegara a la zona. Y uno dice, ¿qué mierda? Pues bueno, si sabe perfectamente quién dio la orden. Carabineros no se manda solo. No es que tú vas a tener que investigar y llamar a declarar a 17 millones de personas para saber quién envió a Carabineros allá. Obvio, el Ministerio del Interior. Y salen en la prensa a decir, vamos a investigar quién dio la orden de que Carabineros llegara acá y por qué llegó tanto contingente. Si la gente no necesita eso. Obvio, el Ministerio del Interior, que es de su propia coalición. Y trata de decirle a la gente, y la gente la miraba y decía como... De su propio partido. Claro, pero y de su propio partido, el caso del Ministerio del Interior. Pero dice, va a investigar para ver quién dio la orden. ¿Quién más puede dar la orden? Nadie más que el propio Ministerio del Interior. No viene un día un vecino y dice, sí, oiga, ¿sabe qué? Mándeme a todas las fuerzas especiales para acá. Nadie tiene ese poder porque no tiene, y aparte de una estructura jerárquica de una institucionalidad que funciona de esa manera. A lo que voy, que tiene que ver con que los políticos dentro de esta clase política hoy día les es menos impune el poder mentir. Mienten igual, y no quiere decir que no resulten las mentiras, pero el marco y la maniobrabilidad, el margen que tiene, cada vez es más chico. Y eso es lo que preocupa, porque eso termina siempre en una crisis político-social. Siempre termina en eso. Y esa es la preocupación, y por eso algunos están dispuestos a ver de lado sus diferencias, incluso llegar con un acuerdo, aprovechando porque tienen muy poco tiempo, porque después se vienen las elecciones, y en las elecciones no hay amigos que cuenten, por lo menos en esa línea, en esa área. El que cagó, cagó nomás. Lo que importa aquí es quién termina ganando la papeleta. Y por eso están tan apurados también en La Moneda, porque llegan al próximo año y van a estar perfilando cuáles van a ser los candidatos de los partidos de las distintas coaliciones. Y ahí, obviamente, las zancadillas van a correr. Si esto llega para el próximo año, esto puede terminar muy mal. Y es que apuro poner de candidato a gente de la tele, como para salvar la situación. Fíjate que hasta la gente de la tele hoy día está guateando en términos de credibilidad. Pero es como lo único que les queda, pues. Bueno, es cierto eso, pero ojo, porque hoy día hasta la televisión ha bajado en términos de credibilidad. Tiene dependencia, por ejemplo, para algo están las turcas y hay 20 teleseries turcas, qué sé yo. Y eso hay que poner a un candidato turco. Bueno, ¿no sería una mala idea? en este país... Onur, presidente. Claro, Álvaro Elizalde lo van a maquillar más para que se parezca cada vez más. Le dan nacionalidad por gracia a Onur, al actor de Onur, y lo ponen de candidato a la presidencia. Claro. Claro. Buen de negocio. Más, presidente, Onur presidente. Onur presidente. Sí. Es una música de calma que sí. Tenemos. El momento, no ¿qué hace es el momento de la calma. ¿Qué tiene que hacer esa música? Es una alarma, es que es para no despertarme enojada. Pero me tinca que funciona o no funciona. No funciona. Sí, funciona. No funciona, dices por ahí. No funciona. ¿Qué sabes tú? Claramente, yo creo que sí, la política se va a ver muy deslegitimada. La está muteando. Muy deslegitimada. Y yo creo que claramente lo que acá se intenta hacer es control de daño, en realidad. O sea, todo este acuerdo ya... Ya no fueron acuerdos a la altura o al momento en que se podía frenar la situación. En realidad ahora estamos simplemente en el control de daño y estamos intentando aminorar el impacto, como tú decías. O sea, acá intentamos poner una colchoneta para un colchón donde voy a caer de no sé cuántos pisos de altura y espero que ese colchón aminore un poco la caída. Pero ya es difícil que esto quede impune en términos por lo menos mediáticos, de sensación, todo eso. Uh-huh. La misma Bachelet ya vivió un golpe así mediático de marca mayor. Y la UDI también, la UDI va a tener que reinventarse probablemente o morir, no le queda otra alternativa. Mientras, por supuesto, esta idea de lo privado, o sea, de los negocios privados y la política da un poco de risa, porque en realidad la política, por lo menos de este sistema, siempre ha sido en realidad una extensión de los negocios. Claro. Ahora que sea de forma tan evidente, tan morbosamente evidente como lo ha sido con el caso Penta, es probablemente algo que nadie sea capaz de aguantar. Pero si uno escudriña bien, siempre darse cuenta que en realidad la política siempre ha sido una forma de extensión de los negocios. Uh-huh. Desde, por ejemplo, la guerra del Pacífico o después, no sé, pues durante incluso la guerra civil del 91, de 1891... era una extensión de los negocios, era quién se quedaba con los negocios del salitre y esa era la pelea. Entonces, sí. Pensar que vamos a sacar los negocios por un decreto, por alguna ley, que los vamos a desvincular de la política, es un poco absurdo, un poco ridículo, pero por supuesto da la impresión y lo oculta tal vez a donde el lugar donde deberían estar ocultos, que es lo que yo creo que le gustaba a la política y a los políticos y a los empresarios, que era... que no sea evidente para toda la población, que en realidad nosotros simplemente movemos negocios en la Cámara de Diputados, senadores, en los ministerios, etcétera. Pero yo creo que ahí está difícil. Va a tener que buscar el acuerdo, no les queda otra. Pero yo creo que ya el costo es bastante alto. Es bastante, bastante alto. Bueno, yo me estaba acordando que estoy leyendo el libro de la biografía de los Edwards, de Agustín Edwards, el dueño del Mercurio. Y bueno, pues sale todo esto, pues de cómo los grandes empresarios del país, que son todos son colonos de Europa, y llegan a hacerse su negocio y después monopolizan y después se hacen del gobierno. Y así pueden mantener todo su negocio, manipulan el tema de los impuestos para las empresas extractoras y todo eso. Y así es, y sigue siendo así hasta el día de hoy. Claro, exactamente. Uh-huh. Exactamente, sigue siendo así. Sigue siendo invariable, diría yo, esta forma de llevar a cabo los negocios. De hecho, no sé si uno incluso revisa así archivos antiguos, en realidad uno ve la correspondencia entre los políticos o entre los políticos y empresarios, y igual que los mails de Penta. O sea, no ha cambiado mucho. El tema es que acá se hizo evidente. Sí. Es lo que siempre se habla acá en el matinal, así como que siempre dicen, oye, pero si todo el mundo sabía. No todo el mundo sabía. Uh-huh. Y afortunadamente, afortunadamente diría, porque seguían existiendo y siguen existiendo estos tipos de negocios, algo lo muestra, algo lo hace evidente, algo hace que toda la población sea capaz de darse cuenta de cómo en realidad estas personas que se supone que son tus representantes, en realidad no son tus representantes, sino que representan intereses privados. Uh-huh. Y que por ello van a pelear, que por ello van a estar en el Congreso, y que tu voto en realidad es una forma que buscan y es lo que necesitan buscar. Pero ¿a quién le van a responder? En realidad al que le hizo el cartel, al que le financió la campaña, al que le hizo un favor, etcétera. Pero no, jamás van a responder al representado. El representado en realidad es una ficción de este sistema político. En realidad, ¿a quiénes responden? Responden a los intereses empresariales de quienes lo financiaron y de quienes le han hecho favores. Uh-huh. Y es así de simple. Entonces... no es malo que se abra los ojos en ese sentido. A mí me parece muy bien. Y ojalá que no se olvide, porque también los tiempos de política suelen olvidarse estas cosas. Sí. O sea, por eso tenemos constantemente estos Frankenstein que decía ahí tú al principio, po, que se renuevan, que vuelven a aparecer, vuelven a aparecer cada cierto año. Y como que nadie se acuerda nomás, po. Claro. No, hay una gran matriz. Nadie lo cuestiona. Exactamente. Entonces, hay que ver que esto no quede así, no quede impune, no quede en el olvido. Porque si no, va a volver a ocurrir, vamos a volver a sentirlo. La gente va a creer que está bien porque ahora se hizo una ley que legaliza esto, por ejemplo. Claro. Y que está todo bueno porque, insisto, también esa diferencia entre lo legal y lo legítimo tampoco se entiende bien. O sea, si se legalizaría el asesinato, a algunos les parecería bien asesinar. Sí. A pesar de que sea ilegítimo, por ejemplo, formas de... cosas así. Entonces, que se legalice algo que es ilegítimo, no significa que sea bueno. Y eso también, o sea, hay que denunciarlo. Por ejemplo, es legal que la empresa no paguen impuestos, las empresas que emplean no paguen impuestos, o las mineras, creo que son, no paguen impuestos al combustible, por ejemplo. Exactamente. Y es legal. Es absolutamente legal, pero es legítimo. O sea, no están quitando a grandes raudales un recurso estratégico, que es el cobre, mineras privadas, tanto de capital extranjero como de gran capital local. Capital local, me refiero al mismo Luxich, por ejemplo, que está ahí en pelambre, arruinando, podríamos decir, todo, más de un valle en realidad, toda una zona. Una provincia completa. Una provincia completa, prácticamente, con su minería, y además de hacer eso, de extraer rápidamente el mineral, de sacarlo del país solamente como concentrado, por lo tanto ni siquiera hay un crecimiento industrial del país, claro, porque ni siquiera se hornea, ni siquiera se funde, ni siquiera se refina ese cobre, se lanza como concentrado, como un barro cargado en altas cantidades de cobre. Ese tipo, además de sacarte el cobre, de no aportar en nada al país, se le permite rebajar su impuesto a través del royalty, número uno. Y segundo, se le permite disminuir sus costos, por ejemplo, con no pagar el impuesto al combustible. O sea, con no pagarle al Estado justamente lo que estamos consumiendo por combustible. O tener también, por ejemplo, tasa rebajada en el consumo eléctrico. Entonces, claro, al final se gastan también toda la electricidad, y al final, ¿a quién le sube la electricidad? A las casas, a los consumidores domésticos. Y así funciona. Claro, y eso es resultado ¿de qué? Del lobby de las grandes empresas, pues de la minería que hicieron en el Congreso. Exactamente. De hecho, el lobby así de la minería es súper, súper fuerte. Y se mostró, por ejemplo, cuando fue la discusión del royalty, al punto que lograron dar vuelta al royalty a que sea una medida incluso beneficiosa para ellos, porque se acogen al royalty y eso les permite eximirse de otro impuesto. Y por lo tanto, antes del royalty, las mineras pagaban más que después del royalty. Eso y el royalty era como un gran triunfo de la Concerta. Sí, que, pues se presentó como un triunfo. Y como, al fin vamos a tener el royalty, se impone el royalty a las mineras y vamos a poder adquirir más recursos y ellos van a pagar más impuestos. Y era toda una gran mentira, nuevamente. Exactamente. De hecho, lo vendían casi como si hubiese sido la nacionalización del cobre. Así. Claro, sí. Como a ese tono, así como un triunfo así nacional contra las mineras extranjeras y contra el imperialismo extranjero, más o menos, y nada que ver. Pero el gobierno cumple. Y hay ciertas cosas que se están dando. Hoy día hay un anuncio importante, por lo menos así lo ven algunas personas. Se abre el tema de la gratuidad en la universidad. Por lo menos en la Universidad de Chile ya comienza esto. Estoy leyendo, desafortunadamente. Para gente del ejército. Este miércoles el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y el comandante en jefe del ejército, general Humberto Oviedo, firmaron un acuerdo de cooperación académica que permitirá el ingreso anual de por lo menos 12 soldados al programa de bachillerato de las casas de estudio completamente gratis. Los concretos podrán postular a 12 cupos adicionales, los cuales serán gratuitos mediante diversas formas de financiamiento desde el próximo año académico, el 2016. Bueno. Oye, qué bueno, sabéis que estoy feliz. Sí, porque es andar con Paco infiltrado, así como, oye, ¿se parecerá o no? Aquí vaya a saber inmediatamente. Está racito, claro, el tipo. Y además... Hola, teniente, ¿cómo estás? Además, como el ejército le falta plata, como el ejército no tiene ninguna chaucha, qué bueno que la universidad es que le sobra la plata, que en realidad tiene mucha, mucha plata por la universidad, todos sabemos, por la Universidad de Chile le sobra la plata, entonces que la Universidad de Chile colabore con el ejército que no tiene ni uno. Pobre ejército. Pobre ejército, que además, a propósito del cobre, tiene el porcentaje reservado al cobre. Uh-huh. Se supone que el ejército perfectamente puede pagar cualquier título universitario. O sea, me parece a mí vergonzoso de que le estén dando esta exención de pago de aranceles a, uh-huh, al ejército, mientras hay personas que claramente les cuesta pagar la universidad. Al ejército no le cuesta nada pagar la universidad. Y no se dé gratuidad. O sea, nuevamente vemos que el ejército no tiene AFP, tiene gratuidad universitaria, tiene todos los beneficios. Aparte que uno dice, pienso en cómo postuláis estos 12 cupos que tenía al año. Dijo 12, ¿cierto? Sí. Que eran 12 cupos. Esto va a ser, obviamente, por concurso, por no sé, por notas, por el mejor desempeño, qué sé yo. ¿Y qué se lleva esos mejores desempeños, esas mejores notas? Los que vienen de colegios bacanes también, pues, ¿cachai? Los que están en oficialidad o los que son mejores, pues. Sí, al mérito. Claro. Entonces, tampoco le estáis dando una oportunidad a un raso, ¿cachai? Que viene de un colegio charcha a entrar a la universidad. Uh-huh. Sino que estáis mejorando. O sea, le estáis dando la oportunidad a alguien que seguramente tiene para pagar también. Claro. No, es bien. Uno esperaba y bueno. Y eso también para todos los que hablaban ahí de las maravillas de Ennio Vivaldi. Ahí está dándole gratuidad a los milicos. Ese fue su avance. No, mal, pero igual debe ser chistoso ver a. Hay un par de milicos en Gómez Milla. Debe ser una situación. Y que para los días de paro, toma, protesta, salía. Es que por eso me imagino. Eso es muy gracioso. Es que casi como para hacer una serie, así como. Un capaz que, que los milicos se concienticen. Eso es peligroso. Muy peligroso. Mm. Bueno, creo que ocurra, pero lo han desconcientizado durante años antes de que lleguen ahí. Probablemente. Durante uno o dos años antes de haberlo quitado toda sensibilidad. Los universitarios son tus enemigos. Los universitarios son tus enemigos. Exactamente. Reset, reset. Pero bueno, ese es el gran anuncio por la gratuidad de la educación. Y uno que esperaba decía, tal vez en verdad está la Universidad de Chile va a avanzar hacia la gratuidad. No. Para nada. De hecho, recuerden que Nicolás Aguirre señaló en su momento de que era muy difícil que en este gobierno se viera el tema de la gratuidad de la universidad. Por lo menos en este gobierno era difícil, porque estaba por el tema de agenda legislativa, no era posible hacerlo. Recuerden que empezaron con inclusión escolar, que fue lo que se finalizó por ahí, por cerca a finales de enero de este año. Ahora viene también docente. También vino como de educación infantil, párvulos también. Ahora está párvulo. Pero no es que haya estado. No, si Jackson le puso un 6.5 a su mamá, pues. No, pero es que su mamá le puso un 6.5 y la puso también dentro del gobierno. Está ganando ahí como dos palos y tanto. No, de hecho, lo de párvulos viene ahora. Lo que han habido son pequeños paquetes. Recordemos que esto va diseccionado. Pero son cuerpos grandes. Por ejemplo, está el de inclusión escolar, que era. Selección, lucro y. ¿Cuál era? No, la selección, final lucro y la subvención. Yo pensé que era todo al revés. ¿Qué? Ahora había lucro, había subvención y es, había. No, porque ahí sigue sí. El lucro y sigue no, el tema de sí, la subvención. El tema del copago, se me había olvidado. Uh-huh. Que va a ser absorbido de una u otra manera por el Estado. Ahora viene lo que es la desmunicipalización y el plan docente. Son claro. Los dos ejes principales. Difícil que entre gratuidad de educación. Muy difícil. Muy difícil que entre. Pero todavía quedan años, ¿por qué se hace? No, porque sería para el próximo gobierno. Eso es lo que está diciendo Nicolás Aguirre. Lo dijo en una entrevista durante este verano. Uh-huh. No entiendo esto de la agenda legislativa. ¿Por qué como uh-huh. que no cabe el tema de la gratuidad en la agenda legislativa? Es que se hacen cálculos desde el Ejecutivo. Por tanto, se dice, para que lo entienda más o menos la gente, cómo funciona. el Ejecutivo, el gobierno, por tal, envía un proyecto de ley. Por tanto, este tiene que ingresar al Congreso. Pero para que ingrese y tenga menos problemas, lo va calculando y va a armando este proyecto de ley sabiendo cómo está el Congreso, sabiendo qué votos tiene y todo, y así se configura, para no tener problemas y queden trabados y no sea un éxito político que mostrar. Ah, perfecto. Ya. Entonces, se calcula y entra en ventanilla en el Congreso, ¿ok? Ahí pasa a primer trámite constitucional. Pasa las instancias que tienen que revisarse, donde empiezan a mutilarlo, donde empiezan a agregar cosas y empiezan las negociaciones que generalmente la persona de a pie no ve. Después va a sala para votarse. Después pasa otro trámite constitucional que vendría siendo el segundo. Y ahí vuelve una comisión. A la otra cámara. Sí, pero va dependiendo también de cuáles son las decisiones que se van tomando. Porque, por ejemplo, en el caso de la ley de inclusión escolar, pasó una comisión no mixta, pasó una comisión que fusionada con el Hacienda y Educación en el Senado. Porque hay comisiones mixtas donde hay de las dos cámaras incluso claro. trabajando. Por eso no podía decírsele mixta, porque acá eran puros senadores, pero era de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Educación. Uno se preguntaba, ¿qué chucha estaba haciendo Hacienda ahí? Pero está ahí, pues. Cuando Fulvio Rossi le da la indignada y dice, ¡ay, yo me voy! ¡Pah! Y golpea la puerta. ¿No vieron ese video? Y dije, oiga, ¿por qué se va? No, yo no estoy para estas cosas. Sí. Y era porque no lo dejaron de presidente de la Comisión ahí fusionada de Educación y Hacienda. Pobrecito. Pasado, piola de que Fulvio Rossi es el rostro de la reforma educacional en el Congreso, po, para el gobierno. Y después pasa a la sala, claro. Si, por ejemplo, está la diputada o está la senadora, pasa a la otra sala. Se ve todo el tema, se vota las indicaciones y de ahí pasa a tercer trámite constitucional donde se hace la última revisión, donde ve las últimas votaciones, va a sala, se vota. Lo que se vio en las comisiones, va a sala, es cuando uno ve que están votando los parlamentarios, pasaron de las comisiones a esa sala, se vota y ahí está en tercer trámite constitucional. De ahí, ¿qué se hace? Se le devuelve al Ejecutivo para su promulgación. Y ahí siempre hay modificaciones, ojo, hay modificaciones sí. y todo el tema, y ahí se tira el diario oficial y por tanto eso es ya oficial. Y ahí puede pasar en ese tramo más o menos harto tiempo. Oye, me imagino, es igual al trámite que hacen para cuando se suben los sueldos. No, eso tiende a ser más corto. Y tiende a ser más corto por una explicación, porque eso lo regula un órgano dentro del Congreso. Que supuestamente es que autónomo, se supone que es autónomo y se supone que independiente, pero es nombrado por ello. No, pues y aparte que están todos de acuerdo, pues no tienen que entrar a pelearlo. ¿Quién está a favor y quién está en contra? Aunque alguien puede estar en contra o que quiere más, pero claro. más sería. Entonces, pues que está, dice eso, bueno, sumamos todo a eso. Uh-huh. Y listo, se acabó el problema. Sí, pero también encuentro que es engañoso. O sea, entiendo que la cuestión es un trámite bien largo, todo lo que uno quiera, pero también a veces es parte. No, se hace muchas veces de adrede. De hecho, esto es lo que voy y lo que quiero que se comprenda. Que hay un manejo político de los tiempos. Obvio. De hecho, por ejemplo, el gobierno dijo, oye, antes del 31 de enero nosotros vamos a tener sacado, y lo sacó el 30 de enero. ¿Por qué? Porque calculó, y es más fácil calcular para este gobierno, y no puede mentir, puede mentir, lo hace, pero es bastante evidente la mentira porque sabe que se tienen los votos. Tienen los votos para manejar los tiempos políticos. Por eso controlar las cámaras de una u otra manera le da poder político a una coalición por sobre otra. Pues tú sabés qué votos tenés, pues. Sabés cuánto se va a demorar. Por tanto, si alguien, es que yo no estoy de acuerdo con este, lo llamáis, pues. Y decís, ¿sabés qué? No te vamos a apoyar para la próxima campaña. Si anda buscando, anda actualizando tu currículo, porque hay a trabajar por primera vez en tu vida, vaya a dejar de ser parlamentario. Y ahí se urgen y obviamente se alinean con quien está mandando el puesto. ¿Por qué? Porque no siempre se da así. Porque depende mucho también, y aquí viene lo importante, el financiamiento. Recordemos que Ernesto Silva se opuso a un proyecto de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque quien financiaba a Ernesto Silva era Penta, no Sebastián Piñera. Y eso corre para todo. Si no tiene que ver con, este lado de acá, la UDI, y lo otro no. Eso se sabe. De hecho, hay varios, que son de tal y cual empresa. Y se puede decir, este parlamentario trabaja con esta empresa, este parlamentario. Y en definitiva lo que tenía ahí era una bolsa de acciones en el Congreso. Claro, y respecto a los tiempos, uno es cosa de ver algunas leyes, las mociones de urgencia. Se les pone así suma urgencia y después se le quita así. Simplemente va a avanzar un punto del trámite. Y así van manejando, porque el gobierno tiene el derecho a darle urgencia a las leyes. Entonces, si no le dejan urgencia, la ley va a poder dormir ahí eternamente. Si no era una pequeña urgencia, se va a apurar un poquito más. Y así ellos van controlando el tiempo de que una ley salga para tal momento o para tal otro momento. Y es bien fácil. Y es cosa de ver nomás la, en los boletines cómo van haciendo las mociones de urgencia. Y hay algunas leyes que le hacen urgencia, le quitan, le ponen, le quitan y así justamente juegan con ella. Entonces, sí. Oye, les conté a todo esto que venía Víctor Hugo Robles para acá, va a estar hoy día con nosotros. Ah, no, no había contado. No, a ti sí te había dicho ayer. No, de hecho dijiste que venía ayer. Sí, sí, venía ayer, pues tenía, se atrasó en el médico, estaba viendo unos trámites, por tanto lo había corrido para hoy. Así que viene en un rato más para que estemos conversando varios temas de la contingencia. Quiero avisarle eso, porque se me había olvidado. Así como anunciarlo. Okay, esperamos aquí. Él se anunció, se está anunciando por las redes. Ahí te acuerdas. Ahí te acordaste que venía. De hecho, sí. Me acordé cuando vi pasar y se voy en camino para que conversemos de la contingencia y todo. Víctor Hugo, para quien no ubica por su nombre a Víctor Hugo Robles, él es el famoso y conocido Che de los Gays, que estaba acá en alguna oportunidad y que se viene con alguna sorpresa para la radio. Por eso también vamos a conversar algunos temas. Sigue la audiencia de formalización, si a alguien le interesa eso. Por mientras, lo que quiero hacer es leerles el comunicado de la gente de Caimanes a propósito de lo ocurrido el día de ayer. Déjenme un segundito para leerle lo que es el comunicado de esto, que es de Caimanes Resiste. Este es el comunicado de Caimanes. Caimanes Resiste. La comunidad de Caimanes rechaza tajantemente cualquier tipo de negociaciones y proyectos paralelos en el marco de... Disculpen, que justo están ahí llamando por teléfono, pero estamos acá ya comunicados. Les repito nuevamente, lo que estamos revisando acá es el comunicado de la comunidad de Caimanes rechaza tajantemente cualquier tipo de negociaciones y proyectos paralelos en el marco del conflicto de minera Los Pelambres, Luxic, y exige el cumplimiento inmediato del fallo de la Corte Suprema, que es la única vía posible de acercamiento. Esto se da a propósito de las reuniones que mantuvieron ayer algunos dirigentes con parlamentarios mientras se estaba llevando a cabo hechos de represión en la zona del Valle del Choapa. Esto quiere decir básicamente que aclaran de que no ha habido ningún tipo de negociación salvo la que compete y la que ha sido demandada por la comunidad de Caimanes y Salamanca. Nos referimos básicamente al Valle del Choapa. Señalan, una vez más hemos sido testigos y protagonistas de cómo diversos parlamentarios y autoridades están intentando colgarse de la histórica lucha de nuestro pueblo por recuperar el agua que nos ha sido robada, junto a nuestra independencia y dignidad. Pero esta vez no aceptaremos ni validaríamos ningún tipo de relaciones y negociaciones, proyectos paralelos o acuerdos realizados entre cuatro paredes, puesto que muchas veces hemos sido engañados y en esta oportunidad contamos con el irrefutable respaldo de la excelentísima Corte Suprema, Máximo Tribunal de Chile, que ordena inapelablemente a Minera Los Pelambres devolver el natural escurrimiento de las aguas hacia el estero El Pupío de nuestro pueblo. No hay nada que negociar, el fallo es claro, por eso solicitamos a la prensa que cubra de forma clara y objetiva este indiscutible hecho judicial y no dé cabida a más manipulaciones sobre el drama que enfrenta nuestra comunidad. Nos informan fuentes ligadas a la minera y periodismo informativo de Salamanca que Minera Los Pelambres estaría emprendiendo una nueva estrategia de criminalización y desinformación a la opinión pública que consiste en vincular actos de violencia y desórdenes a la comunidad de Caimanes. Aclaramos que desde que se iniciaron las manifestaciones, la comunidad de Caimanes siempre se ha mostrado pacífica y segura de su exigencia. En más de 4 meses de manifestaciones a la fecha no han resultado detenidos ni registro de desórdenes y nuestra comunidad se ha destacado principalmente por la lucha pacífica. Además, queremos notificar que si bien nuestra comunidad respalda la movilización y reivindicación de las comunidades del Valle del Chuapa en defensa del agua y se une a su voz denunciando el robo de agua por parte de Minera Los Pelambres, no nos subamos a los acuerdos, negociaciones o proyectos que pueden alcanzar las comunidades del Chuapa con una autoridad con la minera. Dichos acuerdos no serán vinculantes con nuestra comunidad. No más robo de agua por Minera Los Pelambres en el Chuapa. Caimanes continúa movilizado pacíficamente a la espera del cumplimiento del fallo. Agradecemos el interés de la prensa que ha logrado vencer el miedo frente a la poderosa familia Lux y se ha atrevido a cubrir nuestra lucha. A ellos especialmente lo invitamos a revisar directamente el fallo de la Corte Suprema, que es público y está disponible en la web del Poder Judicial. Asamblea Caimanes movilizado, jueves 5 de marzo de 2015. Este tema es bastante importante, vuelvo a señalar, porque ayer hubo reuniones en el Congreso con algunos parlamentarios y se hablaba de algunos acuerdos. Esto mientras ocurrían, insisto, hechos y episodios de violencia, de represión en la zona de Salamanca y localidades aledañas. Esto hacia el norte de Caimanes. No están tan cerca, uno son los extremos de una provincia. Por un lado está Caimanes hacia la comuna de Los Vigros y por otro lado está el sector de Salamanca. Entonces, por lo menos la gente de Caimanes lo que quiere dejar en claro es que no está en ninguna negociación o forma de llegar a acercamiento con la minera, salvo la que ya ha establecido hace meses, desde que falla la Corte Suprema a favor de la comunidad, y que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Eso es básicamente la información desde Caimanes. Vamos a estar conversando con alguna gente a propósito de los hechos de represión. Vamos a estar revisando las magnitudes del daño que tuvo, por ejemplo, José Luis Pizarro, uno de los jóvenes que ayer resultó con un impacto en su globo ocular. Está con riesgo de perder su ojo y está internado en el Hospital Salvador, allá acá en Santiago, que fue trasladado ayer desde la comuna de Salamanca, en la región de Coquimbo, hasta acá a Santiago. Retomamos entonces nuestro matinal, parte importante de esa información en la que tenemos nosotros ahora. Regresamos entonces con la lógica de matinal. Parece que llegó Víctor, ¿o no? No, no ha llegado. Todavía no llegaba. Ah, ya, perfecto. Que muy bien que me salieron y me vinieron a quitar el teléfono. Se supone que venía en camino o estaba perdido. Venía en camino. Ah, ya, perfecto. Está en las rejas. Perfecto. Ah, un minuto más estaría por acá entonces. El tema del comunicado, dejarlo súper claro. La comunidad lo que ha establecido básicamente, por lo menos de Caimanes, en la comuna de Los Vilos, es que ellos no están en ninguna negociación. No están... No es que lo estén ni un metro, por lo menos lo interpretamos nosotros, pero ellos no están hablando con parlamentarios ni están pidiendo alguna otra cosa. Están exigiendo solamente lo que han exigido durante meses. Es súper importante eso, porque aquí se confunden ciertas cosas, porque la mayoría de este país no sabe geografía, no tiene por qué saberlo, lo dirán algunos, está bien, pero hay diferencia entre Caimanes y Salamanca. Hay diferencia dentro de una provincia del Valle del Chuapa que ha sido afectado por la misma minera. El Caimanes, que está hacia la comuna de Los Vilos, más al sur, al norte de nosotros, pero dentro de esa región está al sur, y más abajo, Salamanca está hacia más arriba, establece de que quiere el fallo se cumpla. Quiere que el fallo de la Corte Suprema, que fue emitido el 21 de octubre del 2014, que está disponible, de hecho dice, pueden revisarlo ustedes perfectamente, se cumpla. Esto a raíz de que hubo dirigentes de los comités de defensa del agua, de distintas agrupaciones, son más de 10 las que están movilizadas dentro del Valle del Chuapa, particularmente hacia el sector más norte del Valle del Chuapa, que no estaban ellos negociando, no se juntaron ellos con parlamentarios, o por lo menos no están en la intención de realizarlo. Lo único que piden es que se cumpla el fallo. Distinta situación es lo que pasa en el norte, también peleando contra Minera Los Pelambres, pero que lo que está exigiendo es un compromiso de hace 2 años atrás, que consiste en que la empresa instale una planta de desalinizadora, para ocupar agua de mar en su proceso de relave. eso. Y deje de ocupar el recurso hídrico, poco y nada, que va quedando en el Valle del Chuapa. Y que dicho sea de paso, esto despertó ya la alerta y la rabia porque el Minera Los Pelambres volvió a pedir a la DGA de la región, la Dirección General de Agua, más derechos de agua. Y también está una empresa del grupo Penta, que también pidió derechos de agua. Entonces lo que están diciendo es, si la minera quiere seguir trabajando acá, tiene que instalar una planta desalinizadora, cuestión que fue comprometida hace 2 años atrás por la propia empresa, que está en una disyuntiva porque el tranque el Mauro sabe que no lo puede seguir ocupando porque no hay forma técnicamente de cumplir el fallo de la Corte Suprema, claro, con el tranque que tiene, que es el tranque el Mauro. Por tanto, aquí viene, y aquí es donde está alerta la gente del Valle del Chuapa, porque dice, ¿dónde van a trasladar el relave? ¿Dónde van a trasladar un nuevo tranque? Recordemos que ya han habido 3. Está Chinche, está Quillaye y está el tranque el Mauro. O sea, lo que todavía pueden hacer es entubar agua y llevarla hacia el Mauro, que no sea del Espupido. Uh-huh. Y de hecho, eso es una de las posibilidades. De hecho, ahí hablando también con alguien que cacha como el tema, me decía que incluso pueden desviar agua de Alto Maipo hasta allá. O sea, Sí, es posible. Ojo, la gente no sabe. A ver, estamos nosotros más o menos a 200 kilómetros. Exacto. No es tanto. Uno piensa muy en el norte, era más lejos probablemente en otro. No sé, cuando estaba el conflicto de Aysén, que está muy lejos. Claro, o Freirina, que también igual es lejos. Que cuando hay estas cosas, las geografías son media extrañas, porque, por ejemplo, a la gente de Aysén siempre se la alega así como, ¿por qué no está con la gente de Magallanes o más relacionado? Ya que está muy lejos. Es más cerca desde Coyhaique a Santiago que desde Coyhaique a Magallanes. Queda más cerca llegar a Santiago. Esto lo digo por lo mismo que estaba explicando delante respecto a Salamanca y Los Vilos. Los Vilos, donde está Caimanes, Salamanca, donde está Yimpo, donde está, qué sé yo, Tranquilla, donde se han dado, por ejemplo, los enfrentamientos durante esta semana más fuertemente. ¿Por qué? Porque Caimanes ha mantenido una posición pacífica, su campamento fue desalojado y mantiene su posición. Lo que sí ha hecho cortar las rutas porque es su manera de visibilizar esto. Si no hubiera, a ver, si la gente del Valle del Chuapa no hubiera hecho esto, no aparece. Exactamente. De hecho, lo venía haciendo y no aparecía en la prensa. No aparecía en los medios, no aparecía en el interés tampoco de las redes sociales ni nada, porque la verdad sí funcionan las cosas. Tuvieron que tomarse de los caminos para ser, después de una semana de ser apaleado, ser tomado en cuenta. Sí. Uh-huh. Y yo encuentro toda la razón a lo que dicen en Caimanes, de que no tienen por qué negociar ni parlamentar con nadie. Uh-huh. Por un motivo muy simple. Ya está fallado. ¿Por qué hay que negociar algo que ya fue decidido, algo que ya fue decidido por la Corte Suprema? ¿Por qué tienen que volver a renegociar? Ahí preguntaban si el fallo tenía plazos. Sí, tenía plazos. De hecho, era cerca de un mes. Lo que realizó la Minera Los Pelambres es un subterfugio que interpuso una cosa media extraña en el Tribunal de Los Vilos para presentar, porque lo que le exige, en definitiva, el fallo es no afectar, o sea, restituir el cauce de el agua para que pueda perfectamente ocuparse del lado del estero el Pupío. Por tanto, lo que hay que presentar es un plan de acción. Y ese plan de acción, que tiene que ver con cómo lo va a hacer usted, no ha sido presentado. Fue presentado uno en el Tribunal de Los Vilos, y que es bastante penca, y no es viable, en definitiva. Pero eso es responsabilidad de la empresa. Claro. Si no tiene, ¿cómo va a tener que cerrar el tranque? Y lo que está tratando es ganar tiempo para saber dónde va a colocar otro tranque en este clima antiminera que hay en el Valle del Chuape cada vez más fuerte. Claro, por lo menos hasta donde, cuando puedan hacer un plan de contingencia, que es lo que está pensando uh-huh. Minera Los Pelambres y el grupo Luxich, o sea, traer el agua desde otro lado y probablemente fregarse a otra comunidad donde les van a robar el agua. El tema es que una cosa es llevar el agua, ya, ok, y la otra cosa es instalar el tanque para hacer el relave igual, y no lo puede hacer así como a 1000 kilómetros del cuento. Entonces, sabe que va a tener resistencia dentro del valle. Sería el tercer tranque. El primero se agotó, insisto, que era el Chinche. El segundo, el Quillay, también se agotó. Y se agotó casi en 2 años ese. Que estaba más al norte, más cerca a la minera. Y ahí se van al otro extremo, más o menos, de la provincia del Chuapa. Del Valle del Chuapa. Hacia Los Viros, en Caimanes. y ahí instalan su tranque de relave, que es el tranque El Mauro, que es el que inició toda esta polémica por parte de la minera Los Pelambres, que es manejada por el grupo Luxi, el controlador mayoritario. Esta es una de las quintas minas a tajo abierto más grandes del mundo. Hace cobre fino, molibdeno. Sí. Básicamente esas son las cosas. Y en sulfato, hace, en modo sulfato. Por claro, eso es que requiere un proceso como mayor, igual. Claro, es que depende de cómo viene el cobre, se requiere hacer, por ejemplo, relaves, como el caso de acá. Uh-huh. O hacer simplemente por fundición. O por guionización, que sería en el caso, por ejemplo, de no sé, Chuquicamata, tengo entendido. Entonces este requiere relave, no hay otra forma de procesar el cobre para Luxich que no sea robarle el agua a las comunidades. Entonces está fregado, está contra la espada de la pared. Ahora, claro, hay un robo de agua, por supuesto, pero aquí hay un robo institucionalizado del agua. Exactamente. Porque acá hay derechos de agua adquiridos por las empresas, comprados, por así decirlo, y con el beneplácito de la DGA, de la Dirección General de Agua. Exactamente, la Dirección General de Agua ha funcionado así, yo diría, sistemáticamente, que es darle agua a la empresa y a los que no tienen poder, quitarle el agua. Por eso yo siempre insisto, acá hay un tema incluso de clase, acá hay un tema de que los poderosos tienen acceso al agua y eso es lo que está ocurriendo en esta época, y los que no, sin agua simplemente. Estamos hablando de una comunidad entera que se queda sin agua o que está el riesgo de quedarse sin agua. Eso sin mencionar los otros detalles que tiene, que no son menores del tranque El Mauro. Con un terremoto de 7,5 grados, en 5 minutos desaparecería Caimanes. Porque el tranque se destruiría con el terremoto y caería una luz de agua, concentrado de cobre y químico, pernicioso además, a gran velocidad en Caimanes. Entonces además, llama la atención o uno lo haría cuestionarse por qué incluso se permite de que se ponga un tranque que está amenazando constantemente a una comunidad entera, o sea, le está quitando el agua, pero además podría destruirla en cualquier segundo con un terremoto. E insisto, un terremoto de 7,5 grados es el terremoto que hubo en el año 85 en Santiago. Ese es un terremoto de 7,5 grados, no es una cosa tan extraordinaria en Chile. El terremoto que fue en Concepción fue de 8,8, el del 2010. Por lo tanto, es perfectamente posible de que exista un sismo de tal envergadura de que incluso destruya el tranque y amenace con Caimanes. Entonces, uno dice, ¿cómo ha sido hecho todo para que una comunidad no tenga ningún valor para el Estado? Porque en estricto no tiene valor frente a otro que tiene mayor valor. Exacto. Para quienes toman las decisiones también y para quien de una u otra manera están llamados a fiscalizar. De hecho, algo, lo comentábamos el otro día a propósito de los dichos de Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, que hacía así como viene a la pasada, que tiene que ver con el tema que los fallos se acatan y que aquí nadie está por sobre la ley. Pero hay aquí elemento, obviamente hay una protección de carácter político hacia el grupo Luxi, y eso es un hecho. No tiene que ver con la especulación y no tiene que ver con ay, es que usted le tiene mal a tal o cual. No, tiene que ver con hechos concretos. El grupo Luxi ha contado con el beneplácito de las autoridades de distintos signos políticos dentro de la clase política, de colores o llámelo como usted quiera. Ha tenido el beneplácito de haga lo que usted quiera. Claro. Lo tuvo en el gobierno de Piñera, lo tuvo en el gobierno anterior de Piñera con Michelle Bachelet, lo tuvo con Lago, lo ha tenido constantemente. No es un tema desconocido, ¿no? Hay una relación directa entre Luxic y la política. Exactamente. Precisamente la gente, y lo importante de este, entre comillas, judicialización del caso Penta, de la audiencia de formalización que se está viendo ahora, casi como un reality, es eso. Eso es lo que está en cuestionamiento, la política y el negocio. Pero son una sola cosa. No es que son dos cosas que se juntan y veamos cómo las vamos a mantener separadas. Son dos cosas que están íntimamente ligadas. Hay un sistema político, social, económico, que está hecho para potenciar eso. Claro. Quien quiera separar una cosa de la otra tendría que cambiar el sistema. Tendría que cambiar el tipo de sociedad en la cual está construida. Entonces hay un discurso bien hipócrita ahí. Absolutamente. Es bien, bien hipócrita, pero... y claramente, ahí uno dice, ¿para quién responde el Estado en realidad? El Estado responde a al opresor, responde al gran capital, responde al Luxich, pero no... no el Estado no es árbitro. Por mucho que, no sé, la Corte Suprema lo haya deseado serlo en esta instancia y haber fallado a favor del pueblo. Incluso así, lo que se ve es que... y para resolver el misterio a la señora Adriana Muñoz, el Ministerio del Interior llamó a Carabineros a reprimir. Uh-huh. Y le cuento así, por si no sabía. Así de simple. Llamó a reprimir a quienes habían ganado judicialmente y quienes estaban haciendo lo necesario para que se respete el fallo de la Corte Suprema. Y a ellos se les reprime. Así de simple. Así de simple. Así de simple. Sí, entonces... obviamente hace cuestionar el carácter del Estado y de en realidad de cómo se toman las prioridades. Y entre las cosas del Estado está la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua ha operado siempre para darle agua a los más poderosos. O sea, tenemos a exdirectores de la DGA en empresas de Luxi. Exactamente. Y en otras empresas también. Han ido pululando. Tenemos a exministros, por ejemplo, trabajando para Luxi. El caso de Rodríguez Grossi, por ejemplo. Lolas también era de la Concertación, venía del Ministerio de Obras Públicas, está a cargo de las obras de Alto Maipo, que está íntimamente ligada con el tema de Pelambre. Exacto. Ojo, quiere apoyar a Pelambre, o sea, quiere apoyar a Caimanes, quiere apoyar a la gente del Choapa, que está peleando contra la mina de los Pelambres. Y aquí hay que matizar también, para ser súper honesto también con la información, hay gente que está en contra de la minera. Y hay gente que no está contra la minera, pero que quiere que la minera cumpla, lo que en la práctica nunca cumple. Claro. Ahí es donde hay matices, por eso también hay dirigentes que algunos acusan, por ejemplo, este movimiento en el Valle del Choapa, que ha estado muy fuerte, ha señalado de que habían dirigentes vendidos y que tiempo atrás, o sea, en pretérito, la mayoría de los movimientos en el Valle del Choapa fueron vendidos por plata, pusieron plata en la mesa y se terminaron los movimientos. Es algo que hacen las mineras muy comúnmente. Exactamente. Así que me dice la manda que ya vienen entrando ahí para... Viene con Víctor Hugo. Fue a ver ella precisamente a recibir a Víctor Hugo Robles, el chelo que se nos va a sumar al panel acá de El Matinal. Así que pasen nomás, chicos. Sí. Yo creo que nos están escuchando. ¿No? Quizás se pusieron a conversar ahí. Sí. Pero bueno, seguimos entonces con lo que ocurrió. El día de ayer en la noche hubieron 8 personas heridas. Esto luego de la violenta irrupción. Por ejemplo, conversábamos durante la tarde de ayer y agradezco tremendamente a la gente de Radio Diferencia, a la gente de Radio Comunidad, a la gente de las radios locales. Desafortunadamente, algunas no tienen posibilidad de salir online allá porque no es muy buena la señal internet que llega a esa zona. Pero... han estado constantemente informando y la mayoría de las informaciones se ha estado filtrando con la misma gente de Caimanes y de Caimanes Los Vilos y también en Salamanca, hacia esa zona del Valle del Choapa. Acá llega mucha información, se ordena la información, se chequea la información, porque también se quiere evitar a toda costa la histeria, porque afecta y llega de rebote también a gente allá. Claro. Y es bastante complicado eso. Por tanto, ahí hay harta gente que ha estado trabajando y ¿cómo se llama? Explicar las cosas realmente como son. Y a propósito del cajón del Maipo, del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, hoy día también despertó con barricada el sector del cajón del Maipo. Ah, bien. Ahí dice, hoy el cajón del Maipo despertó con barricadas para cortar el paso a camiones de Alto Maipo. Mira, importante tema este. Está, insisto, íntimamente ligado porque lo que va a ocurrir con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, esto está grabado en un reportaje que hizo, si no me equivoco, Chilevisión, que el gerente de operaciones de apellido Lolas, no me acuerdo si era Armando Lolas, el 85% más o menos de lo que produzca Alto Maipo va directamente a Minera Los Pelambres. De hecho, hay un acuerdo ya firmado para aquello. Eso es lo que ocurre con esta situación, insisto, de Caimanes y Salamanca. Hay que precisar, insistimos, en lo que está llevando a cabo la lucha en Caimanes, que tiene que ver con el fallo judicial para que les devuelvan su agua, y por otro lado lo que está ocurriendo en Los Vilos, más hacia allá, que tiene que ver básicamente con lo que tiene que ver con la planta desalinizadora que están exigiendo, que fue el compromiso que hizo la propia minera Los Pelambres del grupo Luxig. Estamos ya acá acompañados con Víctor Hugo, volvió Amanda también acá a los estudios. ¿Todo bien? Víctor Hugo, ¿cómo Buenos estás? Días, todo bien. ¿Sí? ¿Te perdiste? No, yo el taxista. No hay nada más terrible en una ciudad, un taxista que no conoce las calles. ¿Cómo hacen taxis si no conocen las calles? Tienen ni siquiera tenía GPS. Sí. Así en la. Así que me dejó botado. Me dejó botado en la reja. Y te fue a rescatar. Dejó las rejas. Claro, claro. Y te fue a rescatar la. La señorita Amanda. No, pero no fui hasta la reja. Te lo registra la APA. Claro, que con su pelo tan especial yo supe al tiro que era ella. Sí, no pasa piola con. Así que aquí estoy. ¿Todo bien? Sí. O sea, bueno. Uy, aquí estamos vivos. Vamos a conversar estamos de mucho vivos. Eso. Pero estamos explicando el conflicto del Valle del Chuapa, de Caimanes y de Salamanca, con las distintas reivindicaciones que tienen para con Milena Los Pelambres del grupo Luxig. Recordemos, Caimanes lo que está pidiendo, esto es hacia la comuna de Los Vilos, está pidiendo el cumplimiento del fallo judicial de la máxima instancia en este país, que es la Corte Suprema, que el 21 de octubre falló a favor de la comunidad, diciéndole al grupo Luxig, a la Milena Los Pelambres, que restituya el cauce natural de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Esto producto del tranque El Mauro y el proceso relave que hacen ahí, que más encima está arriba de la comunidad, un terremoto 7.5 y esa sí. Comunidad desaparece completa. Tienen menos de 5 minutos para virarse varios kilómetros de ahí. Si no, mueren. Porque van a quedar debajo del impacto. Esto es un estero gigante. No sé si ustedes han visto videos. Gigante, asqueroso, tóxico, acumulado sobre la comunidad. Y ese tanque está reforzado y lo que aguantaría es un terremoto 7.5 y si no, jodió la comunidad. Por tanto, no solamente el tema de la contaminación está en riesgo la comunidad de Caimanes. Entonces lo que está exigiendo Caimanes es que se cumpla el fallo, por tanto ese tranque debería desaparecer. Porque no hay otra forma técnica de restituirle el cauce natural de las aguas si no es desapareciendo el tranque. Y esa es la complicación que tiene la minera de Los Pelambres, porque dice, ¿dónde vamos a poner otro tranque? Si ya hemos tenido dos más para arriba, dos días que están agotados, que ya no funcionan. Claro, y además como este tranque es de relave, ¿qué va a pasar con todo ese relave, po? Porque el agua, el cauce, los va a arrastrar igual hacia las comunidades y va a llegar hasta el mar. Sí, hay ciertos procesos. De hecho, ya se hizo algo con los quillayes, que es un proceso de supuestamente participativo de la comunidad, de cómo recuperarlo. Hay procesos, son bastante caros. Por ejemplo, lo que está pidiendo la gente del más hacia Salamanca, que es otra reivindicación con Minera Los Pelambres, es la planta desalinizadora. Dice, instalen una planta desalinizadora, o sea, agua de mar. Es un proceso, obviamente es más caro para la empresa, pero bueno, para eso tiene plata, si por algo son los tipos más ricos del mundo. Y deje de robarnos el agua a nosotros, porque está muriendo la agricultura. Porque está muriendo. Y tampoco es tanto, porque en esa zona de Chile es la más angosta de todo Chile, pues es donde la cordillera está más cerca de la costa. Es la zona de ¿qué región es? La región de Coquimbo. La cuarta región de Coquimbo, sí. En la provincia del Valle del Chuapa. Mira, más allá de esas importantes consideraciones ambientales, uno se pregunta también cuál es el tremendo poder de esta familia, de la familia Luxig, que no acata los fallos de la Corte Suprema. Es decir, que ellos son superiores a la Corte. Tal vez ahí uno podría entender las diferencias que ha tenido este señor, que es el dueño del Banco de Chile, para recibir al hijo de la presidenta y entregarle a la esposa del hijo de la presidenta un préstamo bastante curioso y bastante millonario. Entonces, ahí uno podría entender cuáles son los juegos del poder y cuáles son los juegos del dinero. Ahora que están tan preocupados los políticos, los dirigentes políticos, los parlamentarios, por separar las redes, digamos, por diferenciar la política de los negocios, cuando efectivamente en este país la política es un negocio. Uh-huh. O sea, esa política, no la que hacemos nosotros, la política de la élite sigue siendo uh-huh. un negocio. Entonces, efectivamente, que hay un negocio bien comprado, que yo creo que no solo en el caso de la del que conocemos del Dávalos, sino que esta familia tiene que haber comprado muchos otros intereses también. O sea, de hecho, son ellos los que están siendo acusados y a las comunidades que exigen el cumplimiento a quienes le mandan los pacos, po. Y sí, así de, sí, así de contrapuesto con lo que falló la Corte Suprema. Y claro, y yo también creo que acá hay mucho otro interés. Está lo que está en Alto Maipo, por ejemplo, lo que pasa con la CCU en Paine. Parece que Lucich puede hacer lo que quiera. De hecho, yo creo que él se siente verdadero dueño del país. Yo creo que eso lo siente y lo percibe. Antofagasta también, claro. Claro, digamos, tiene esas empresas, tiene los bancos, tiene Canal 13, es el dueño de Canal 13, ¿no? Entonces, claro, son estos grupos económicos que van poco a poco armándose de distintos enjambres, como hoy día escuchaba al dueño del grupo Penta que intentaba defenderse diciendo que eran una máquina para hacer trabajo y mencionaba todas las ramificaciones de su trabajo, ¿no? O sea, en la salud, en las AFP, en el retail, o sea, todo su trabajo era básicamente todos los trabajos que hay en Chile. Claro. Lo único que le faltó fue el trabajo sexual, no más. Claro, y aparte que son todos los servicios que deberían ser derechos, los tienen acaparados, po. Que deberían ser derechos que uno no, por los cuales no debiera pagar, no deberían existir estos tipos de negocios, y tenemos a cambio estos grandes empresarios que dan empleo, porque son tan bonitos, y nos venden los derechos. Derecho a la salud, a la educación, etcétera, al tema de la AFP, etcétera, etcétera. Y nos quitan derechos, por ejemplo, en Caimanes, te quitan el derecho al agua. Uh-huh. O sea, algo tan básico, tan simple, tan evidente. Oye, ¿pero quién los mandó a vivir ahí, pues, loco? ¿Quién los mandó a vivir? Claro, o sea, digamos, transforman esos derechos en un consumo, digamos. El otro día estaba pagando mi teléfono atrasado. Y ya con dos cuentas atrasadas, y ahí me daba cuenta yo la cantidad de gente que paga sus cuentas y que es mucha plata, digamos, y la gente hace filas y filas y filas y filas para pagar las cuentas de servicio, la luz y el agua, y tú te das cuenta que, claro, que la gente lo siente como una obligación, ¿no? Pero, bueno, habrán otros países que se organizan de otro modo, con otros órganos políticos, con otra institucionalidad, donde esos servicios son un derecho, ¿no? Tú no los compras a ese precio, digamos. Ajá. Que es un precio que básicamente uno se gasta todo el dinero en eso, en el teléfono, en la luz, en el agua. ¿Para qué decir la movilización, no? Por eso que está bien que todo el mundo se suba al Transantiago gratis. Sí, claro. No, yo, pero está esos elementos que son, claro, el Transantiago o el transporte o los recursos básicos, todas cosas que deberían ser garantizados, que deberían ser parte de los derechos que tenemos, nos los quitan, pues claro. Yo creo que el tema del agua, del transporte, de la educación, de la salud, probablemente sean los ejemplos más claros de eso. Todo se ha mercantilizado, todo es parte de un negocio, y todo es parte de un negocio que además es asegurado por el Estado. Recordemos que el Transantiago, además de que se le sube grandes sumas de o sea, que el pasaje es carísimo, especialmente caro, el Estado además también le otorga plata, subsidia, también lo claro. Subsidia. Lo mismo pasa con la educación. El Estado subsidia la educación, que es un negocio. El Estado está entregando más dinero a la salud privada que a la salud pública, por ejemplo, en el día de hoy. El Estado entrega más plata a la salud privada que a la pública, y por lo tanto además el Estado está subsidiando estos negocios que a su vez son nuestros derechos, y no hay ningún problema con ellos, para ellos parece, no les molesta, no les genera contradicción, y uno se empieza a acostumbrar también, la sociedad se ha ido acostumbrando a eso, lo que tú decías, ¿sí? Ir a pagar la cuenta del agua y no cuestionarse por qué uno está pagando el agua, que Claro, en realidad no debería. ¿Por qué pagáis tanto también, digamos? Como además, que uno no ve movimientos de gente pidiendo que bajen los precios del agua, que bajen los precios de la electricidad. En el caso del Transantiago, uno se pregunta también por qué la sociedad no se sincera, por qué el Estado no se sincera, y efectivamente es un servicio que está siendo subsidiado, pero no para nosotros, sino que es subsidiado para los empresarios. Exactamente. Si los que ganan son los empresarios. Entonces, cuando la gente, muchos de nosotros, cuando hemos entrado gratis al Transantiago, es porque ya creemos que es un derecho, digamos. Uh-huh. Entonces, eso hay que sincerarlo. Y si el Estado subsidia ese servicio para los empresarios, bueno, mejor entonces que hagamos un servicio público, claro, de transporte, ¿no? Dirigido por el Estado, administrado por el Estado, porque todo el dinero que se pone ahí es nuestro, es del Estado. Uh-huh. Claro, pero eso es ideológico. Entonces está malo, pues, porque el Estado no puede tener empresas, ¿cachai? O sea... Bueno, de hecho la gran empresa, el gran ingreso de capitales y de subsistencia de este país es el cobre, y una empresa del Estado. Entonces, efectivamente, aquí ha habido... Sí, está toda externalizada, pues, pero igual lo que han hecho todos estos años de concertación, nueva mayoría, alianza, ha sido precisamente reducir las funciones del Estado. Entonces, a cada rato, como con Codelco, todas las empresas se han externalizado de Codelco, pues, y son privadas, claro, no son del Estado. Y así, pues, y al final el Estado, que pagamos todos, no solo el Estado existe gracias a nuestro impuesto, y ellos están subsidiando con nuestra plata, con la que pagamos en los impuestos, claro, todas las empresas privadas de... O sea, digamos, yo entiendo que el Estado somos todos nosotros, digamos, uh-huh, todos constituimos ese uh-huh, esa entelequia, uh-huh, que también tiene forma legal, pero efectivamente hay que volver a que el Estado tenga más poder y que el Estado tenga más control en las decisiones de los derechos de los ciudadanos, porque efectivamente cuando la presidenta Bachelet entrega bonos por hijo, bonos de verano, bonos escolares, digamos, es un Estado subsidiario, pues lo que nosotros necesitamos... Yo discrepo un poco con eso igual. Lo que estoy diciendo yo más allá de los bonos, es que no deben ser los bonos los que resuelvan... No discrepo con los bonos. La noción del Estado. Tú también. Tiene que ver con lo siguiente, a ver si lo podemos tirar a la mesa, porque esto ya es un tema medio pesado, pero no es menor. Siempre dice, volvamos a un Estado que nunca existió, por lo demás. El Estado de la Revolución, me saca un libro este pelotudo. Bueno, dicho sea de paso, Lenin se termina con el codo borrando todo lo que había escrito en ese libro, El Estado de la Revolución. Dicho sea de paso, 1917, y a finales de 1917 ya está haciendo otra wea. Para que seamos claros y honestos también. Sí. Pero decimos generalmente acá, volvamos a lo que era el Estado. Y el Estado, por lo menos acá en Chile, jamás ha sido algo bueno. Nunca fue un welfare state, nunca tuvo un estado de bienestar. A lo más hizo una Corfo y subsidió un par de cosas. Que incluso en ese tiempo se exigía que realmente se pusieran las pilas. Es complicado, ¿por qué? Porque, de hecho, yo recuerdo, y pongo siempre esto como ejemplo para esta relación del tema del Estado, o estaticemos porque el mundo privado, etcétera, etcétera. Me acuerdo a Frei Ruiz Tagle, pidiendo la estatización del Transantiago. Sí. Claro, porque acá se sociabilizan las pérdidas siempre. Las ganancias son de privado, las pérdidas son del Estado, o sea, entendiendo de todo. Pero se nos ha establecido de que el Estado somos todo y de que el Estado acá y el Estado es una construcción y una ilusión que sirve básicamente para recaudar plata de nuestros bolsillos y decir sí, es necesario, porque eso va en beneficio de todo. No quiero ponerme liberal ni quiero ponerme Axel Kaiser, así con esa visión del Estado, que el Estado no se meta en mi bolsillo ni en nada, ni en lo que pienso, ni cómo me masturbo, ni nada. Pero el cuento es... el Estado es realmente, somos todos, representa, ha representado alguna vez a todos, y ahí es donde hay una, como disrupción, siempre ha representado a las clases dominantes, el Estado de finales del 1800, principios de 1900, de ese cuando hablamos de, oye, antes el Estado era, nunca ha sido de nosotros, de la clase, de la mayoría, la que soporta los países, la que hace, en definitiva, la gran riqueza, nunca ha sido de eso. Y ahí hay como ciertos problemas. ¿Por qué? Porque incluso los sectores privados ven con muy buenos ojos cuando ya están para la cagada que el Estado resuelva. Te pongo el caso de Estados Unidos, el país más liberalista, liberal del mundo en términos económicos, el país que de una u otra manera habla del libre mercado y que obliga a los países a liberar su mercado, a bajar sus aranceles, y siendo que uno de los más proteccionistas. Pero bueno, cuando vino una crisis, ¿qué pasó? El Estado apareció, po. Y el Estado le pasó plata directamente a los bancos. Bancos que incluso se estaban rehusando. Se están rehusando a recibir plata. Por un tema ideológico. Y otros porque la verdad decía, ¿cuál es la trampa? Y el Estado, y esto fue en la administración de Bush, de un republicano. Fue, no hay ninguna condición. Les pasamos plata porque queremos salvar la economía. A hueones que hicieron la cagada y que dejaron la economía como estaba. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué tan liberal era si el Estado termina siempre resolviendo los problemas de los privados, su exceso, y al final el Estado se convierte en un ente que permite regular cuando los excesos terminan en crisis sociales, crisis económica y crisis política? No para asegurar el bienestar, como se nos vendió en un momento determinado, y eso probablemente en Argentina hubo un estado de bienestar, ya está por ahí nomás. Pero en Chile jamás hubo un estado de bienestar, jamás, en la historia. La ICI, que en un momento fue como para la inversión y para decir tengamos una industria sustitutiva de importaciones, y más encima nunca llegó a cristalizarse completamente eso. Pero nunca hemos tenido un estado de bienestar, hemos tenido un estado dominante, opresor constantemente, y que hace que se generen fortunas como la de Luxi. Si Luxi no, de hecho, Luxi... los Luxi como grupo, así como los Mate y otros más, no se hacen ricos porque se ganaron el loto o el quino. No se hacen ricos porque eran más brillantes que todo el resto. Se hacen brillantes porque supieron leer, así como Agustín Edwards, así como otros más, supieron leer políticamente lo que estaba pasando. Y sabían a quién cooptar. Y sabían a quién comprar. Nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Nadie. No hay ricos buenos. No hay Carlos Slim ha sido desde ingeniero de la UNAM hoy día comprándose el, qué sé yo, The New York Times, el hombre más rico del mundo. Bueno, salió segundo esta vez, le ganó Bill Gates. Un mexicano de un país que ha sido saqueado completamente. Y el tipo, uno de los tipos más ricos del mundo, el número dos del mundo. ¿A costa de qué? Y eso, de una u otra manera, son cosas que no tendemos a ver y para eso ayuda mucho el Estado. Veamos el Estado mexicano, cómo ayudó a Carlos Slim. ¿A costa de qué? Veamos a los Luxi, veamos a los Mate, veamos a los Angelini, veamos a los Polman, veamos a los Fonapen. ¿Cómo han hecho su fortuna? Y les ha ayudado el Estado. Y aquí tenemos un problema porque es una tara que tenemos como izquierda, que la historia parte en 1963 con el golpe de Estado. Y hay una historia para atrás, de la cual se venía peleando, luchando precisamente contra un Estado que no era, y que se llegó incluso en un momento determinado donde empieza a haber como una especie de conciliación, porque se suponía que íbamos para otro lado, que el caso de la UP. Vamos para otro lado, no es que nos queremos quedar en esto. Nosotros vamos avanzando, y esto nos cortaron el trazo nomás. Pusieron barricadas, fusilaron, bombardearon, hicieron todo para instalar lo que tenemos hoy día. Por eso el tema de estatizar no necesariamente es una solución. Ojo, pues los empresarios también piden estatizar cuando no les conviene a ellos. El Transantiago lo financian dos veces las mismas personas y las ganancias. De hecho, es más, ¿cómo será de grosera las ganancias en el Transantiago? Y siempre se dice que es pérdida. Bueno, un día yo me acuerdo que estuvimos investigando con un grupo de gente viendo los números. La, ¿cómo se llama esta? ¿ATI? La que crearon la FT. Devolvió plata. Devolvió plata al Estado porque había recibido más de lo que necesitaba y en definitiva era como, mira, se está discutiendo una ley que terminó dando, eran 800 millones, eran 1.600 millones de dólares, la mitad va para las regiones, la mitad se queda solamente en Santiago y ahora a Bachelet hay un proyecto de ley que le da 500 millones de dólares más y se la siguió financiando para asegurar la ganancia, no para asegurar la calidad del servicio. Y ahí tenía el Estado regulando eso. Cuando uno tiene que estar peleando que no, pues eso se perdió. Y aquí van a decir, es que va a quedar la cagada. Siempre dicen lo mismo. Es como, oye, va a venir la empresa. Oye, pero van a quedar sin pega. Va a haber cesantía en ese lugar. Y nadie le importaba que antes estaban todos cesantes igual. Entonces, al final, el Estado se convierte en un ente regulador. Financiador. Claro, no quería caer en eso, porque me dice Pablo Benavides, anarcocapitalista. No me quiero caer en hacer caer ni en un liberalismo ultranza. No, pero estoy diciendo que el Estado y su rol ha sido contrario a nuestros beneficios. Pero digamos también, pensando a la gente que nos está escuchando, lo que yo estoy planteando es un Estado de la gente, digamos, es un Estado del pueblo, digamos, una utopía. Uh-huh. Seguramente es una utopía la que siento yo, ¿no? Y lo más cercano que tuvimos fue el gobierno del doctor Allende, digamos, que fue el Estado más cercano a la gente, digamos, y con el poder en los trabajadores y con el poder en el pueblo. Entonces, claro, si rehusamos a empoderarnos del poder del Estado, ¿no?, de contaminar las fuerzas políticas, de contaminar el poder legislativo, el poder judicial, los poderes del Estado, entonces finalmente vamos a dejar que el Estado sean, primero lo hagan los privilegiados, lo hagan los ricos, lo hagan los hombres, y mientras nosotros reclamamos por los micrófonos de la Radio Villa Francia u otros micrófonos más de otras radios amiga, pero no tenemos mayor nivel de incidencia o de cambio estructural, no, que no es solo reclamar. Entonces yo siento que hay que pensar también que sí es posible transformar esta crisis de la que estamos viviendo, transformarla en algo que signifique movilización. Y eso pasa por sentir que es posible sentir, digamos, crear un Estado propio, digamos, no un Estado paralelo, sino que... Ah, yo haría uno paralelo, así de loco, en serio. No un Estado paralelo, pues sino que de contaminar, digamos, contaminar las instituciones, contaminar con nuestras fuerzas libertarias, con nuestras fuerzas emancipadoras, uh-huh, contaminarlo, como lo están haciendo las compañeras, las mujeres ahora, digamos, uh-huh, que están instalando el tema del aborto terapéutico como un primer paso para llegar finalmente al aborto libre, gratuito, seguro, garantizado por el Estado, digamos, pagado incluso. Uh-huh. Entonces, porque efectivamente, o si no, como te dicen ahí en el Twitter, anarco radial, po. No, anarcocapitalista, que es mucho más, que un liberalista ultranza. Axel Kaiser y toda esa cosa media rara, porque no le tiene problema después de obtener una beca para ir a estudiar afuera, beca dada por el Estado. Sí, pero te va a tensionar más el cuento, entendiendo a lo que va y entendiendo la utopía, entendiendo que esto es una utopía, que el Estado es de todo y que de una u otra manera buscamos lo común, buscamos el beneficio del conjunto, no el beneficio particular, que es lo que hoy día está basado en términos del Estado, que es lo que decía Pinochet. Es lo que han transformado el Estado. Cualquiera puede ser, ¿cómo se llama?, exitoso, no todos, pero cualquiera. Que es el cuento del sueño americano, ¿ah? Porque alguien llega al éxito por sobre el resto. Ese es un poco lo que nos vende la sociedad hoy día. Pero te lo pongo así porque uno dice, ya, entra a esta institucionalidad para transformarle todo el tema. Y te pongo el caso del Movilache. Yo por eso te quiero tensionar el cuento. Entra en esta lógica institucional. Dice, tenemos que cooptar todos los espacios. Incluso si hay que ir de candidato, vamos de candidato. Si tenemos que ir a hablar con este y este otro, porque necesitamos poner los temas. Y de una u otra manera, la pregunta ahí es, ¿quién cambia a quién? Normaliza un discurso, lo pone... pues te pongo un ejemplo, y yo sé que es una tensión porque esta discusión ha estado constantemente, tú la has planteado varias veces, dice, ¿quién cambia a quién? Te pongo un ejemplo, que me viene una imagen, se habla de la BP en un momento terminado en un 21 de mayo y veo a un grupo de gente aplaudiendo a rabiar así en las tribunas del Congreso. ¿Quién ganó ahí? Y hay gente que legítimamente puede decir, ganamos porque avanzamos un poco. Pero también se normalizó, y heteronormalizó, un discurso. Recuerdo a Pablo Salaquet en la comuna, cuando era alcalde de Santiago, diciendo, así da gusto hablar con gente como iguales. Con esta gente sí. ¿Cachai? Que tiene que ver cómo normalizamos a alguien que no estáis transformando el Estado ahí. No estáis transformando la institucionalidad. Por eso yo creo, a veces, y también es parte de la utopía, en el poder popular. Yo creo que no es tan utopía, porque es más concreto, pero... Hay una utopía del sueño, de la idealización, de lo que uno quiere, de construir lo propio en términos de ir creando nuestra propia lógica de institucionalidad. ¿Por qué? Porque hoy día está ocurriendo un fenómeno a nivel global, pero está ocurriendo un fenómeno en Chile donde las instituciones están deslegitimadas. Y cuando las instituciones están deslegitimadas, lo que empieza a ocurrir es que la gente dice, no son necesarios, podemos nosotros mismos hacer nuestras propias cosas. Y todas las instituciones están deslegitimadas. Y probablemente la única que no, porque ha estado como fuera, y que es peligroso que sea precisamente la que no esté deslegitimada en la Fuerza Armada. Ojo, ojo con eso. Porque Cheire lo dijo en un foro. Ojo con esto, porque la única que no estamos deslegitimada somos nosotros, y que en cualquier momento. Lo dijo en un foro de la NEPE, hace muy poco, el buen Cheire. Entonces, el tema acá es que todavía yo creo que estamos con algunas taras, que estamos con algunas cosas, pero es un tema para discutirlo y para repensarlo. Y yo creo que lo que se abandonó es repensar las cosas. No sé si... yo voy por la abolición del Estado en algún momento. No, no la eternización. Sigo presente en esa corriente revolucionaria de todas las raigambres, marxista, anarquista, todo el tema. El Estado tenía que ser superado. Y en un momento llegaron los soviéticos y dijeron, no, esto está súper bien para nosotros. Claro, para una clase... Para la burocracia. Privilegiada que en un momento determinado no le incomodaba. Yo creo que... una de las cosas que hay que entrar quizás a erradicar es el privilegio. Yo creo en el bien común. Yo no creo que alguien deba salvarse solo. Y yo creo que esa entelequia del Estado que se nos creó es que cuando uno aporta, cuando está el impuesto y todo el tema, está beneficiando a todo para que se construya un hospital. Yo me interesa de que los cabros chicos no se mueran, po. Hay, bueno, hay gente hoy día con el sistema que hemos creado que le importa bien poco que se muera alguien. Entonces yo creo que en esa cosa de lo mancomunado y todo el tema hay que ir repensando. Yo voy por la superación del Estado. Yo creo que el Estado está ahí. Voy a sacar una frase vieja y cochina. Está por esta posición irreconciliable entre dos clases. El Estado está para regularla. Yo sé que está de manual, de los viejos libros y todo el cuento, pero está para eso. Fíjate que si uno dejara que estos fueran temas privados, como les gusta decir en La Moneda, en cada alocución y vocería. Esto es un tema de privado. Y si nosotros dejamos perfectamente que la comunidad se enfrente sola con la empresa, pierde la empresa, po, si la comunidad vive ahí, po, si no quieren que la empresa siga operando, no va a operar más. ¿Qué pasa? Viene el carabinero. El Estado. A resguardar a la empresa. A resguardar a la empresa. Y esto lo vemos hoy día. Hoy. 2014, lo que está ocurriendo, perdón, 2015 en Valle de Chuapa. Lo hemos visto en Aysén, lo hemos visto en Freirina, lo hemos visto en Ralco con Meldía, lo hemos visto, o sea, perdón, en el Alto Biobío, lo he visto en Ralco con Selco cuando estaba Ricardo Lago y le apuntaba con el dedo a otro, no me venga a hablar usted, yo peleé contra la dictadura. Bueno, y después de 10 años cuando hicieron cagar Ralco, cuando hicieron cagar el Selco en Valdivia, se descubrió que era efectivo lo que la gente decía. Entonces hay que tener ojo, porque hay todo un tema, probablemente esto mucho más profundo, pero a lo que voy es que hoy día el Estado no está siendo amigo. Entonces de repente pedimos más Estado, es como queremos más seguridad porque Agustín Eduard hizo paz ciudadana con su amiga Javiera Blanco, su regalona, y claro, uno vive urgido, entonces lo que quieren es más pago. Entonces cuando van los alcaldes y se postulan, dicen, ¿qué quiere la gente? La gente quiere más carabineros, la gente quiere más placitas, ¿cachai? Todo el cuento. Puta, yo de partida no quiero más carabineros, que los que sean no sean corruptos, por ejemplo, y que no trafiquen. Con eso uno ya estaría como bien, pero eso ocurre. Como que no te peguen palo a uno. Dicho sea paso, a propósito del reportaje que sale en El Ciudadano Impreso, de este tema de tráfico. Tráfico de droga que viene hace bastante rato. Pero que agradezco que Bachelet no lo haga. Agradezco que ella no trafique. Porque lo dijo. De hecho, una frase que se olvidó en el debate, que ella dijo que ella no recibía plata al narcotráfico. Lo dijo públicamente en un debate a nivel nacional, televisado. La pregunta es, ¿cómo sabe de que no recibe plata al narcotráfico? Porque no sabía si Luxil le aportaba. Es una pregunta que le hizo Beatriz Sánchez, la periodista. No sabía si Luxil le aportaba, si Polman le aportaba, no aportaba, porque los aportes son reservados. Pero lo que estaba segura, eso está grabado, lo hemos puesto acá, era de que no le llegaba a su campaña plata al narcotráfico. Yo me pregunto, ¿cómo lo sabía? ¿O cómo lo sabe? Entonces, al final, vemos que hay un Estado que no está a beneficio. Y eso es un poco lo que ve la gente. Ve que el Estado interviene para los poderosos, ¿no? Para la gente humilde. Porque el Estado finalmente lo que hace es que una minoría esté por sobre una mayoría. O sea, sin el Estado, sin la policía, eso no podría ocurrir, porque hay una diferencia numérica evidente. O sea, no podría ser de otro modo. Y lo otro que también da... Claro, yo creo que el Estado lo financiamos todo, que es un punto, pero beneficia a algunos pocos. Y de hecho beneficia a algunos pocos que ni siquiera aportan al Estado. Recordemos que Luxich está evadiendo impuestos con un banco suizo. En el banco suizo. Los que están ahí hoy día en la audiencia de formalización defraudan al fisco. Exactamente, pero beneficiados por el Estado. Uh-huh. O sea, ellos nos financian el Estado, se benefician de él, y los que financiamos el Estado no nos beneficiamos de él. Así funciona el Estado. El Estado está redistribuyendo, el Estado subsidiario. Este sueño del Estado subsidiario se ha convertido en Chile en realidad un Estado subsidiario a los poderosos. El Estado subsidiario a los poderosos. Y no hay duda de eso. O sea, pongamos el ejemplo. El año 82 se armó el debate. Se armó el debate. Señores. ¿Quién será? Bueno, no sé qué iba a decir. No puedo continuar lo que estaba diciendo, por supuesto, pero puedo reafirmar lo que estaba diciendo. El Estado subsidiando a los poderosos. O sea, está... Se le da plata al Transantiago, se le da plata a las clínicas privadas, se le da plata, no sé, en casos de crisis, se le ha financiado desde el Estado a los bancos, por ejemplo, el Banco de Chile. Todos estos bancos todavía deben plata de la crisis del 82, a propósito del año 82 que dijo el Toyo. Todavía deben plata, todavía no la han devuelto, plata que justamente le dieron a los bancos para poder refinanciarse. Lo que ocurre en Europa también es interesante. Cuando hay crisis en Europa, la crisis europea, ¿a quiénes se la cargaron? ¿A quién beneficiaron? Bueno, refinanciando a los bancos. ¿A quiénes le cargaron la crisis? Al pueblo. Y así de simple, las medidas de austeridad en España, en Grecia, en Italia, son medidas que hacen que la gente sufra, pero que en realidad los bancos o las grandes empresas se le entrega dinero constante y sonante. Entonces ahí uno ve y dice, bueno, el carácter del Estado. Obviamente uno sueña con algo distinto. Pero lo que uno está viendo ahora está muy distante a ese sueño. O de recuperar el Estado. No, yo tampoco veo, vislumbro, ni en 100 años nuestra capacidad de recuperar el Estado para los pobres. No, yo creo que podría existir otro Estado, pero este Estado no, o sus instituciones, no. Lo veo bien, bien lejano. Bien difícil. Veo, claro, veo más cerca una revuelta y de hacer y generar nuestras propias instituciones antes que recuperar ese Estado. Ese Estado que es de los ricos, de los poderosos. Eso, no. Triste. Qué triste este país. Sí. Este país está muy es muy triste. El otro día conversaba con un caballero que hablaba de no sé qué taxi pudo haber sido. Tuve que salir a trabajar porque me despidieron. Si era un taxista, sabía, le estaba yendo bien en la empresa, le estaban pagando bien sueldo. O sea, con sueldo asegurado todos los meses y se compra un auto, po, y pasan 2 meses y lo despiden. Y ahí pagando el auto, po. Entonces tuvo que salir a trabajar. La deuda. Claro, tuvo que salir a trabajar el auto. Y decía, este país está muy triste. Es como, es tan difícil sobrevivir. Porque, o sea, de hecho sobrevives, pues no vives. Es con esto que decías tú al principio, pagar las deudas y todo. Y está todo manejado así desde ahí, pues, desde ese Estado que protege, claro, que no nos protege para nada. Pero lo que uno ve, lo que uno lee, lo que uno siente, lo que uno conversa, lo que uno ve en la tele y todo, efectivamente estamos en un momento de crisis. Estamos, digamos, en un estado de shock. De crisis profunda, de crisis de confianza en las instituciones, de credibilidad en los poderes que supuestamente representan al pueblo, a la gente, dirían los políticos. Y entonces, ¿cómo administrar también esta crisis a beneficio nuestro? ¿No? Que no sean los que siempre ganan y finalmente pueden administrar esta crisis. ¿Qué hacer con ese descontento de la gente? No, estaba viendo la televisión. Yo veo harta tele y veo que estaba escuchando que estaban criticando ustedes a las telenovelas turcas, que me encantan. Que las veo todas, estoy viendo, no, El Sultán. Es que yo no tengo rollo con la estoy viendo El Sultán porque me interesa la historia. Hay un retroceso. No porque me guste demasiado. Mentira, el actor. Te fascina. Me gusta más bien la chila, me gusta la mala, me gusta la currente. Me gusta la mala. Mi tema con las turcas es que es para mí un retroceso como de 20 años. Es Arturo Moya Grau. Ay, no, dicho, me encantan las turcas. Los turcos descubrieron las teleseries de la madrastra. La teleserie del 7, te digo, esa con los narcotraficantes en Miami, te digo. Mira, una hueá tan importada, tan como de afuera, tan como no nuestra. Es mala esa teleserie, pero, digámoslo. Pero además todo tan obvio, todo tan... O sea, no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nosotros. Es una teleserie hecha para el gusto del guionista. No tengo idea, la verdad, que le tengo harto respeto a Illanes. Narco es bacán, pues. Claro, le tengo harto respeto a Pablo Illanes, pero la verdad es que yo creo que se me han dado un cagazo con esa teleserie, porque no es un avance respecto de las teleseries que ya estaban dando. Pero digamos, lo que hay uno tendría que cuestionar, y lo que uno tendría que cuestionar ahí, volviendo al tema del Estado, digamos, ¿qué hacemos con la televisión pública? Porque es una televisión pública que cada día es menos pública, que cada día es más privada y que cada día tiene menos rating, porque la gente está viendo otras cosas. Pues si tú ves el Festival de Viña, los más altos ratings eran en los momentos del humor. Porque nos gusta el morbo, ojo. Claro, porque estábamos esperando en qué minuto. Exacto. En qué minuto pifiaban al humorista. Y o porque no, la gente quedaba, quiere reírse, sí, quiere escuchar huevadas también. Realmente uno quiere, desea, ¿no? Y uno aspira y uno anima la movilización, la emancipación, tomarse el poder, como tomarse el poder por asalto. Pero uno ve también cierta inercia también en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Un consumo exacerbado. La gente mucho más interesada, digamos, en volver a su casa, en ver tele, estar con su familia. Bueno, tal vez la familia es el último recurso, ¿no? Digamos, el último momento de cariño, de afecto, qué sé yo, pero no hay uno siente que escasean como esos momentos de comunitario, ¿no? Uh-huh. De sentir necesaria la comunidad, la organización. Las juntas de vecinos, los centros de madres que están también tan vilipendiados, pero que son importantes en ese nivel básico de organización, ¿no? ¿Para qué decir los sindicatos, ¿no? Que ahora que están promoviendo la famosa reforma laboral, pero resulta que a última hora la CUT se dio cuenta que era una reforma mala. Después, que había promocionado y que le habían puesto todas las fichas al gobierno. Ahora se dieron cuenta, escuchando hoy día en la mañana al vicepresidente de la CUT, de Alberto Cristiano, Díaz. Uh-huh. O sea, hablando peste de la reforma, que tenía muy buenas intenciones, pero estaba llena de letras chicas. Uh-huh. Entonces, efectivamente, uno se pregunta, y bueno, ¿cuál es el poder de la CUT? O sea, ¿para qué negociaron tanto? ¿Para qué le prestaron tanta ropa Recordemos que se pactó el tema del sueldo mínimo escalonado. Justamente para la reforma. Exactamente, justamente es para que la reforma saliera como la CUT había pedido, o por lo menos tuviera grandes cosas. En honor a la verdad, Norberto Díaz la ha criticado desde que comenzó a presentarse la reforma laboral, desde la CUT. Pero hoy día es casi la CUT. El otro día escuchaba a Bárbara Figueroa inclusive hablar mal de la reforma. Sí. Y ahí yo decía, bueno, hablaba mal ambiguamente. Así como, algo pasó, como digamos. Que lo empresario, algo pasó con la lo CUT empresario, que tuvo un giro, digamos, tuvo un giro... Está leyendo lo que está ocurriendo también. O sea, el descrédito que tiene hoy día, o sea, probablemente hasta diciembre el gobierno había logrado imponer su agenda con poca movilización en 2014, digámoslo, no con lo que había pedido la calle precisamente, no, nadie había, lo hemos conversado acá, nadie impidió durante los movimientos por la educación mantener el negocio a los particulares subvencionados, yo no vi ningún cartel que dijera eso, como ocurrió con el tema de la ley de inclusión. Pero había logrado, y cae este, el caso Dávalo, el caso Boleta, hay varios parlamentarios de la mayoría, ojo, que están también por Boleta, independientemente de esos casos, por ejemplo, el caso de Tuma, que está judicializado eso. Y que también él dijo que había sido un error involuntario. Y no hueveo, lo dijo textual. El tema es que el gobierno cae en esta... El crédito Bachelet se va a picar. Y también se está leyendo eso, se está hipotecando mucho. La CUT hipotecó en este gobierno mucho. Se la jugó. Yo recuerdo el discurso el 1 de mayo pasado que sacó roncha. Se puso la camiseta y uno no sabía si estaba escuchando a Álvaro Elizalde o a Bárbara Figueroa. Pues no sabía distinguir quién era vocero del gobierno. Si era Javiera Blanco y era ministra del Trabajo. Javiera Blanco estaba ese día. No, claro, pero digo, si era subsecretaria del Trabajo o algo así. O seguía siendo la regalona de Agustín Edward, por ejemplo. Bárbara Figueroa. Uh-huh. Porque Bárbara Figueroa parecía subsecretaria en ese día. De hecho, más que Javiera Blanco. Sí. Para mí ya es violento que pongan la subsecretaria de los Pacos como ministra del Trabajo. Ya, eso para mí era violento. Pues Javiera Blanco era subsecretaria de Cala de Vineros, por si se olvidaron. Sí. Y directora de Paz Ciudadana, el chiche de Agustín Edward Eastman. El tema es que yo creo que algunos están leyendo de que el crédito de este gobierno se fue. De hecho, como lo decíamos el otro día, que estamos haciendo análisis acá, la nueva mayoría murió. La secuestró nuevamente la Concertación. De hecho, los patriarcas de la Concertación volvieron a tomar el control. Camilo Escalona volvió a tomar el control del gobierno. Entonces, yo creo que algunos están leyendo, y la CUT también está viendo, de que la gente está apuntando hoy día incluso contra el gobierno y una reforma laboral que es una flexibilización laboral escondida. Si la termináis apoyando, yo creo que es el fin y la muerte ya declarada de la CUT. Entonces, estas voces disidentes no se daban antes. El año pasado no la escuchamos de esta forma. La escuchamos, por ejemplo, la presidenta de la CUT en Valdivia, que renunció, dicho sea de paso, que se opuso con el tema del sueldo mínimo y la negociación pactada que se hizo ahí, que va a ir escalonadamente. Ojo, no se va a discutir el sueldo mínimo porque ya está arreglado. ¿Se acuerda que va a ser? Cada año se va a ir aumentando hasta llegar a 250 mil pesos, precisamente para tengamos una reforma laboral que tenga los tópicos que la CUT había planteado, todo el tema. Y veí la reforma laboral, la leí, y decí, esta hueá va contra las huelgas. Exactamente. Y no es un eufemismo, no es una interpretación. Va en contra de las huelgas, las criminaliza. Establece que es una huelga pacífica y que no. Incluso establece pisos de negociaciones, pero hace subterfugio para que de una otra manera sean puestos por el empleador. Tiene castigo el dirigente sindical, no así el empleador que incumple o que comete falta durante las negociaciones. El dirigente sindical tiene que pagar la misma. No, y claro, y además el sindicato puede, por prácticas antisindicales, tener que pagar la misma cantidad de multas, por ejemplo, que una empresa. Exacto. Cuando un sindicato no tiene mucho dinero. No, hay un montón de prácticas así que atan de mano los sindicatos en la reforma laboral de forma total. Y yo creo que la CUT se dio cuenta con el Colegio de Profesores. Yo creo que por y ahí dijo, viene. No nos puede pasar lo que le pasó al Colegio de Profesores. Ojo, que se viene fuerte el tema de los profesores porque se discute ¿cómo se llama? La agenda docente. Este Oye, año. Pero mira, piensa tú que desde un principio yo me acuerdo que la ministra del Trabajo ya anunciaba cuando no estaba presentado el proyecto de reforma laboral, que esta reforma lo que iba a buscar era evitar o prevenir la huelga, digamos, instalando la huelga primero como algo negativo. Exacto. no como un derecho de los para trabajadores el día, para exigir más derechos, digamos, para correr el cerco de lo posible. Entonces ella yo encontraba tan curioso que ella instalara el tema para evitar las huelgas, para que no existan más huelgas. O sea, le daba una connotación peyorativa a la huelga. No lleguemos a las huelgas. Entonces, la palabra que ocupó Javiera Blanco, esto, instancias de mediación para evitar las huelgas. Claro, conciliación, pues. Exacto. Y el tema es que las huelgas no solamente tienen que ver con el tema de remuneración salarial, de mejoras condiciones laborales, etcétera, etcétera. Son procesos de concientización. Las huelgas unen y separan gente, separan agua. Las huelgas, ocurre eso. En las huelgas se toman posiciones dentro de los trabajos, dentro de las áreas donde uno se desenvuelve, y son importantes en términos de toma de conciencia. A la UP se llegó después de harto proceso, donde hubieron hartos errores y donde hubieron varios procesos de huelga. Las huelgas van acerando, volviendo a sacar los manuales viejos históricos de ciertos libros, va acerando a la clase trabajadora, la va formando. Porque uno, la verdad, y esto es parte, por lo menos, no sé, qué sé yo, un tema antropológico del ser humano, las crisis los va acerando, va creando carácter, va creando nuestra personalidad. Entonces alguien que viene a decir como, es que las huelgas son malas, entonces para no llegar a eso, no estoy diciendo que, ay, que todos tienen que irse a huelga porque sí, no. Pero lo que estoy diciendo es que las huelgas son procesos, y son procesos súper importantes para la clase trabajadora. O sea, anda a decir eso en Europa y te mandan a la chucha. A cualquier sindicato, que tú los veis con ternos, weón, sentado en un directorio negociando, pero si los weones dicen, no, nosotros dijimos 3% más, no, es que nosotros le vamos a dar 1%. Ok, se para el país. Y esa hueá ocurre en Alemania. Alemania tiene un gobierno facho. Y que parece más socialdemócrata que este. Porque es importante. El tema de los trabajadores es importante. La riqueza la hacen los trabajadores, no la hace Luxis con sus manos. No la hace Horst Pohlmann. Entonces que hay un gobierno a como criminalizar o satanizar las huelgas, como no lleguemos a las huelgas. Ya uno va a entender la buena intención, pero aquí cuando empieza uno a leer la reforma, el proyecto de ley, se da cuenta que claramente lo que quieren es destruir el tema de las huelgas porque... ¿Adormecer a los trabajadores? ¿Sabe cuál es el argumento que dio Javiera Blanco? Me acuerdo, la revisamos y de hecho me acuerdo que hizo una explicación sucinta en Estado Nacional, decía, tenemos muchas huelgas. Las huelgas se dispararon en términos de cantidad, cuantitativamente. Desde 2011. Exacto. Y dice, hay una este. Entonces, esto no es bueno para Chile. Bueno, no será bueno para usted, para el Chile donde vienen ellos, pero no es bueno para Chile. ¿Por qué? Porque eso hace de que la conflictividad entre el empleador y los trabajadores ha aumentado. Pero obvio, porque se ha aumentado más, los ricos son más ricos. Claro. Los pobres están más empobrecidos. Porque dicen, oye, hemos subido el sueldo mínimo. Sí, pero se ha encarecido todo. El balón de gas no vale lo que valía hace un año y medio atrás. Vale como 20% más o 30% más. Entonces, el costo de la vida se encareció. Aquí dicen, todavía no llegamos a los 250 lucas, y con 250 lucas, imagínate una familia que tiene que pagar el arriendo. ¿Y cuándo fue uno de los subcontratistas del cobre cuando se planteó eso así del sueldo ético? El con Cristian Cueva. Eso fue el año 2006. 2005 o 2006. Claro. Sí, me acuerdo, porque fue estaba todavía Ricardo Lago. En ese momento se decía que 250 mil sería lo justo. Sí, y estamos hablando de 250 mil con el IPC, el con ético. Todo eso. No, hace 10 años. Años. Cuando se instaló por primera vez en términos políticos el tema de los trabajadores subcontratados, que también era un tema que no existía. La CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre. Para los trabajadores, digamos, para los empresarios eran todos trabajadores, pero resulta que no, pues habían trabajadores de primera, de segunda, de tercera y de cuarta incluso, y ahí estaban. Que fue un movimiento que entró por el lado, y fue muy fuerte. Claro, ¿y cómo lo logró? Lo logró justamente utilizando métodos violentos. Yo recuerdo, lo conversamos aquí hace un tiempo. Ojo, el sindicato de trabajadores de Codelco pidió, lo recuerdo perfectamente porque fue en un telenoche, en Canal 13, el presidente, que era un demócrata cristiano, de los trabajadores del sindicato de Codelco, pidió la ley de seguridad interior del Estado para estos pelagatos que están pidiendo sus contratos, donde está encabezando ahí Cristian Cueva, haciendo su fuego, sus armas como dirigente sindical. Sí, fue un remesón para la concertación. La subcontratación es una realidad. Hacemos lo mismo y nos pagan menos de la mitad. Estamos pidiendo exactamente lo mismo. Un tema que todavía no se resuelve. De hecho, uno de los grandes falencias desde la CUT, que le planteaba el tema de la reforma, es que no se hace cargo, por ejemplo, de la subcontratación. Está pactado, no se va a hablar de eso. La subcontratación es el tema más relevante del mundo de los trabajadores hoy por hoy. Y no está. ¿Cómo se puede hablar de reforma laboral desde ahí? No está sindicato por rubro. No hay avance prácticamente, hay muy poco avance. Y todos los avances o toda la reestructuración de lo laboral es justamente a generar disminución de huelga y que las huelgas que existan sean huelgas pacíficas y adormecidas. Uh-huh. Justamente por eso, así como de disminuir la conflictividad, generar pautas de conciliación de clases más que de lucha. Eso no es lo que se ve, uno lo ve claramente en esta reforma laboral. Y lo que decía, por ejemplo, la lucha de los subcontratistas del cobre bajo el código laboral que se está proponiendo ahora desde el gobierno sería imposible haberlo ganado. Pero claro, aquí empieza cortes de camino, el tema de la desconfianza. Voy a volver al tema de la subcontratación. Voy a volver, por ejemplo, al caso de Cristian Cueva, que tú conoces bastante bien, Víctor Hugo. Porque a mí hay cosas que nunca entendí. Por ejemplo, que saliera de la CUT y que se fuera a España como asesor, que se dio laboral y todo el cuento. Pues todos decían, bueno, la CUT ya no sirve y todo el tema. Y Cristian Cueva era un hombre que decía, oye, sí, pero un tipo consecuente. Este viene con el tema de subcontratos y de repente lo vemos como cuando agarran a alguien y lo sacan para un lado. Y vemos a esta CUT diciendo, no, vamos a apoyar a este gobierno porque tienen nuestro programa y porque bla, bla, bla, bla. Y hay que ser súper honesto, igual no es la CUT completa, hay gente ahí que tiene su militancia y es bastante disciplinada, así como se quedaron callados con el tema de Caimanes hasta el día de ayer, recién que sacaron la voz y la sacaron a algunos parlamentarios, tampoco fue una voz oficial, ojo. O concejales que dicen que el tema no es el robo del agua, sino el calentamiento global, concejales del PC. Yo la verdad, los últimos videos que he visto de varias cosas, esta gente decapitada, el que más me ha sorprendido fue el de la concejala de la Ligua, del Partido Comunista. El pensamiento del esclavo, pero ya puesto a nivel gráfico. O sea, no salir a marchar es malo, qué sé yo, esto no tiene que ver con el robo, tiene que ver con el calentamiento global. Pero comunista, por loco. ¿Pero qué pasa? Oye, Toño, ¿qué pasa acá? Y lo que digamos, y lo que es dramático, y ustedes lo han seguido directamente, lo que estaba lo que ha estado pasando y lo que va a seguir pasando con la universidad. Si no, hoy día, efectivamente, yo tuiteé en la mañana, cumplimos cinco meses y seis días sin pago de sueldo, los trabajadores contratados, los profesores 8 meses sin pago de sueldo. Entonces yo puse en Twitter eso, ¿no? Trabajadores y trabajadores, cumplimos hoy 5 meses y 6 días sin pago de sueldo, sumado a una millonaria deuda previsional. ¿Dónde está la CUT? Porque uno se pregunta, ¿dónde está la CUT? ¿No? Porque, digamos, ¿qué ha dicho la CUT? Defendiendo a los trabajadores. ¿Qué ha dicho la CUT? ¿Cómo se ha manifestado la CUT? ¿Qué ha dicho? La única manifestación de la CUT fue la presidenta de la CUT, que la interpelaron en la televisión. Tolerancia cero fue. Claro, y ella dijo que había recibido una carta del sindicato de los trabajadores, pero lo que no dijo es que nunca la respondió. ¿No? Eso es lo que no dijo, que nunca respondió la carta. Y lo que tampoco nunca han dicho, que la ministra del Trabajo también fue interpelada por el sindicato de trabajadores, se le solicitó una reunión y la ministra del Trabajo tampoco nunca ha respondido esa carta. Pero mira, lo interesante es que acá me respondieron hace rato. Yo no estoy mirándolo acá, de hecho, no quería, tu tweet acá a propósito del tema. No quería tema respondérselo, pero un dirigente que de nombre Jorge Murúa, que me imagino que la militancia que tiene. Entonces me señala que la CUT está en Alameda 1346. Cuando yo pregunto dónde está la CUT, metafóricamente, bueno, él me responde con una obviedad, geolocación, de dirigente político, ¿no? Y entonces me localiza la CUT en Alameda 1346, estimado. Vaya y solicite, como todo trabajador, que lo atienda. Para que lo atiendan. ¿Sí? O sea, digamos, tengo que sacar números, casi como una oficina de parte. Entonces, uno se pregunta, ¿estos son los dirigentes sindicales del Chile de hoy? Digamos que, primero, no entienden el lenguaje, no entienden que es una metáfora política. Pero cuando yo pregunto dónde está la CUT, uno se pregunta, ¿dónde está la lucha de la CUT? ¿Por qué no está al lado de los trabajadores, no? ¿Te agregó algo? ¿Por qué han guardado tanto silencio? Y además que, te digo, que uno no saca nada con pedir audiencia y que te atiendan, porque atienden hace más de un año, por favor. Señor, no, pero yo me acuerdo de esa intervención de Bárbara Figueroa cuando fue interpelada por lo que estaba ocurriendo con los trabajadores de Arce. A mí me pareció una cosa súper grave, y me acuerdo perfectamente porque me pareció muy grave darle validez a otro sindicato. Bueno, eso es derechamente una práctica antisindical. Y le dio, dice, bueno, pero hay otro sindicato, y nos dijo que el otro sindicato tenía un año de existencia, el otro tenía de 20 sindicato años de existencia. Exactamente, porque nunca había hecho la más mínima demanda a su empleador. De hecho, no ha hecho hasta ahora. No, ninguna demanda, ninguna huelga, no, nada. Yo vi la intervención de ese sindicato en la comisión investigadora del caso Arce, en el Congreso. Y fue a denunciar a otro sindicato de ilegalidades. Me parece bastante grave, porque otro sindicato dice, oye, esto cometen ilegalidad. Eso se llama sapear, se llama delación. Pero el tema ahí es que uno de los problemas más graves que han tenido los sindicatos, los dirigentes sindicales, el mundo del trabajo organizado, es precisamente los sindicatos de la patronal. Son los sindicatos puestos por el empleador precisamente para quebrar lo otro. Y que ha sido una demanda histórica pelear contra los sindicatos esquiroles, sindicatos rompehuelga o de la patronal, como se les llame. Y que la presidenta de la CUT haya terminado legitimando eso, me parecía de una gravedad absoluta. Parece que no sé si a más gente le pareció grave eso, pero es súper grave, porque eso es lo que ha destruido. También de la ocurrió CUT, con los portuarios, ocurrió en el mundo del qué sé yo, que del la cobre, Bochi, claro. Por ejemplo, ocurre en todos los ámbitos, en los call centers y todo el tema, que de repente aparece un sindicato puesto por la patronal. O sea, la CUT es de la patronal, pues. Listo. Claro, pero digamos, junto con esa gravedad e insistiendo en el caso Arce, porque la verdad es que me duele, que es lamentable. Yo sigo trabajando ahí, sigo resistiendo ahí. Desgraciadamente, bueno, la última vez que estuve acá estuve con la Jaxa Suazo, la tesorera del sindicato, y el presidente del sindicato, Eugenio Ulloa, que ya no son dirigentes sindicales porque renunciaron, se autodespidieron de la universidad. Entonces, efectivamente, lo que hace la crisis de la universidad no solo es primero demostrar que hay un modelo que está en crisis, sino que expulsa a alumnos, a profesores, a dirigentes sindicales, hace que se cansen, digamos, de su labor, que sientan que sus fuerzas de lucha llegaron hasta un límite. Entonces, efectivamente, uno se pregunta, en esta crisis que es tan aguda, que yo siento que, claro, que a diferencia de todos estos otros casos escandalosos como Penta o la Universidad del Mar, efectivamente va a llegar un minuto en que le va a estallar en la cara a la presidenta Bachelet, a los partidos de la Concertación, particularmente al Partido Comunista que tuvo a ICAL de administrador y de dueño de parte de la universidad. Entonces yo encuentro que es grave, doloroso e inquietante que no haya habido una respuesta política, una salida política, el silencio también del Ministerio de Educación cuando ayer partió el año escolar, ¿no? Cuando ayer partió el año escolar, ya a fines de marzo comienza el año académico de los estudiantes universitarios, pero va a partir un año universitario con la universidad sí muriéndose, digamos muerta, porque efectivamente esa es la sensación que tenemos todos los que nos vamos quedando ahí, que somos tres pelagatas, ¿no? Que una universidad que está a punto de recibir al interventor, digamos, al interventor ya ni siquiera provisional, sino que el interventor de cierre. Entonces esa es la herencia que nos va a dejar el gobierno de Bachelet, esa es la herencia que nos va a dejar el Ministerio de Educación con el ministro Izaguirre, que nunca quiso escuchar a los sindicatos, a los trabajadores, nunca se reunió con ninguna de estas instancias, ¿no? Cuando un hombre tan afable, con una madre tan inteligente, no tan con eso fue una ironía con declaraciones tan afortunadas, ¿no? Sí, entonces, sí, fue una ironía. Entonces uno se pregunta también, digamos, ¿qué hacemos también, digamos, con esta inercia? Porque ya, claro, cuando uno escribe en Twitter llevábamos 5 meses ya, o sea, podríamos llevar 8 meses y no pasa nada. Uh-huh. Pero yo creo que en cualquier parte del mundo sería un escándalo, un escándalo. El tema ahí, a ver, hay un contexto que lo hace distinto, creo yo, porque no estamos hablando de cualquier pega, de cualquier universidad, no estamos hablando de cualquier lado. No es un tema de 5 meses que llevan trabajadores sin recibir su sueldo, me parece grave en sí, pero me parece grave porque estamos hablando de una universidad que tiene un discurso, que tiene un ethos, ¿ah? La última luz de la República, como decía Tomás Mulián, que es la ARCE, que, por ejemplo, en la Escuela de Derecho se enseñan temas laboral, derecho humano y todo, y hay una línea que se supone tiene la universidad. Se suponía, yo por lo menos, yo conozco ARCE, y conozco la contradicción de ARCE, y conozco la incluencia. Entiendo que el ARCE es una universidad privada que, de una u otra manera, lo que hace es hacer caja en un giro educacional. Porque recuerdo una conversa a propósito de un hecho que ocurrió en un momento determinado que tiene que ver con una conversación con un chico que venía entrando a la universidad y que planteaba, o nos planteaba lo que estábamos ahí, lo siguiente encontré muy fuerte. Dice, uno es chico y crece de una u otra manera admirando a héroes de nuestra izquierda en el país, en los luchadores, de los que pelearon contra la dictadura y todo el tema. Llega acá y se da cuenta que son unos empresarios que le importa y le vale madre lo que le pase a uno u otro. Y eso es fuerte porque es un tema de decepción y frustración muy grande. Porque hay gente que eligió esa universidad y no eligió otra porque tenía opciones para hacerla. Otros no tenían muchas opciones. Y eligió esa porque tenía una visión crítica, porque de una u otra manera otro mundo es posible y todo lo que se vendía de una u otra manera en términos de diferencia y terminó siendo igual. Te estoy hablando del tiempo de sindicato donde estaba la Edith, por ejemplo, y habían conflictos, la Edith Delgado, habían conflictos laborales fuertísimos, habían persecuciones laborales que uno podía ver perfectamente. Y veía a grande gente haciendo lanzamientos de libros, de socialismo del siglo XXI y otras cosas, y en la interna, una mierda, es como... vamos a marchar al Día de la Mujer, pero yo le saco la chucha todos los días a mi pareja. Y esa contradicción tan evidente y tan, para uno, qué sé yo, putrefacta, que generaba una decepción, no generaba un pensamiento crítico, generaba frustración. Entonces, se suponía que había un proyecto distinto, y lo distinto era no para tener funcionarios para trabajar después en el organismo del aparato del Estado, ¿ah? y tener buenos contactos ahí, sino para tratar de cambiar las cosas de donde se estuviera, tener ese pensamiento crítico. Recuerdo en las ciencias sociales que habían talleres de observación precisamente para empatizar con... Y la verdad, no se empatizaba ni de la rectoría para abajo, se iba a empatizar del otro lado. Le importaba, usted no tiene dónde, cómo pagar, no paga, bueno, listo, se fue nomás. Entonces cuando uno ve un poco eso, duele. Estoy hablando de crisis del 2005 o 2006, incluso que había un claustro del 2005 que hizo un montón de cosas a propósito de la crisis de las franquicias, de que se pusieron en cañete una universidad pero se la dejó tirada y que la misma gente tenía que comprar el cloro para limpiar el baño y otras cosas más. Y que todavía aparezcan reclames o aparezca propaganda de la universidad diferente metiéndote. Llamando a una nueva generación a matricularse. Claro, por un tema de hacer caja, no por un tema de tener un proyecto. Yo tengo que matricularme en una universidad que no existe. el tema es fuerte, porque, insisto, acá hay otro componente en medio. Hay un componente de gente que tiene un discurso, de gente que tiene supuestamente una práctica política. Yo no sé si será el caso de la Lisa Neumann, que siempre ha sido media extraña, así como personaje, que es la actual rectora. Me desayuno, por ejemplo, en estos días, saber que despidieron a Rodrigo Casanova porque no contaba con la confianza de la rectora. Rodrigo Casanova. Que un loco así que tú lo ves en la calle y pasa piola. Pero bueno, es una institución en este país en términos de lo que es la prensa, la fotografía de protesta de la vieja AFI. Y que todavía sigue trabajando. En este está trabajando con observadores de derechos humanos, Rodrigo Casanova. Lo he encontrado varias veces también haciendo su labor de reporteo. Y alguien te viene a decir, tú nos cuentas con nuestra confianza. Un tipo que tiene la confianza que puede ir a cualquier marcha, a cualquier comunidad en el país y puede entrar y registrar cosas que no ocurre con todo, sin ningún problema. Pero no cuenta con la confianza de la rectora y es despedido por eso. Y eso ocurrió esta semana. Entonces tú decís, de esa misma gente que después tú lo veías en otras actividades, peleando por justicia social, peleando por mayor equidad y un montón de cosas, por derechos de los trabajadores, y en la interna no pasa absolutamente nada. Punto aparte, la gente que tiene una militancia en un partido y que la he visto decir cosas atroces. Ni los fachos, weón, funcionan así. Así como, ay, ándate a otra universidad, po. Ay, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que los traten ahí como diferentes, especiales? No, que les paguen sueldo, como cualquier trabajador, que se les respeten los derechos. Ese claro, es digamos, es un espacio que uno que poco a poco uno va como desconociendo, la verdad, ¿no? Va desconociendo esa comunidad crítica. Alguien el otro día por Twitter decía que lo único crítico que va quedando en Arsi es su situación. Porque efectivamente que ya pensamiento crítico no existe, ¿no? Porque despidieron no solo a Casanova, sino que también a Miguel Valderrama, renunció a sus clases el histórico profesor Carlos Pérez, que era una tremenda institución. ¿Renunció Carlos Pérez Soto? Sí, renunció a sus clases, lo leí anoche en su... digamos que después de la desvinculación, como le llaman ahora, a los despidos de Miguel Valderrama, por irrespetuoso, tengo entendido que esa es la razón última, no es que haya perdido la confianza de la rectora necesariamente, sino que por irrespetuoso a la figura de la rectoría. También se despidió a Milisa Menese de la Escuela de Sociología, al director de la Escuela de Sociología, Sergio Fitzgerald. Entonces la verdad es que no sabemos hasta dónde va a llegar esta purga, porque efectivamente es una purga. Aunque ellos digan que no hay razones políticas, son personas, en su gran mayoría, personas que nos acompañaron y que estuvimos juntos en la coordinadora triestamental, que era la que estaba movilizando y que estaba impulsando la democracia en la universidad, impulsando el discurso crítico que estaba tan perdido. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está esa universidad crítica, esa universidad libertaria? Junto con eso se está persiguiendo a los alumnos, también se instauró un tribunal universitario. Está Manuel Erazo para perseguir a los alumnos por distintas razones. A Manuel, porque creo que, como dicen, que amenazó a un guardia, a Carlos Sánchez porque rompió las puertas de calle Libertad. Pero si fuera por eso, tendrían que meternos a todos en el tribunal universitario. Porque la verdad que yo también estuve ahí en esa apertura simbólica. Hasta los pacos deberían pasar por el tribunal universitario. Claro, porque ellos también. No tuvieron ninguna querella. ¿Cuántas veces portones? Entonces, uno ya no reconoce esa universidad crítica. Claro, porque uno se mantiene hasta el último minuto, no sé, también una especie como, no sé, ¿cómo se llama esta película? La orquesta del Titanic es como la escena de la orquesta del Titanic, digamos, el barco hundiéndose y la loca ahí tocando el violín. En este caso sería la corneta, pero también te digo, claro, uno se ríe, pero es dramático. Yo diría que es dramático para la izquierda también, digamos. Uh-huh. Cómo la izquierda se farrió un lugar crítico, un lugar emblemático de emancipación. Cuando tú dices, me tengo que matricular en una universidad que no existe. Claro, yo pienso en tantos cabros que efectivamente, que más allá si era una universidad que contaba con el prestigio de estatal y que no sé qué, había mucha gente que llegaba a la universidad porque le interesaba ese espacio. Sí. No le interesaban esos profesores, le interesaba a Carlos Pérez Soto, y en otros minutos también le interesó el Tlatillú, no sé, profesores. Hay profesores que han marcado la historia de esa universidad. Ajá. Entonces tú ves ahora Nelly Richard, una amplitud tan importante, significativa, Isabel Piper, de académicos y de figuras importantes en la ciencia, en la escritura, en el pensamiento crítico. Pero ¿y dónde está todo, digamos? ¿Dónde está ese Arsi, no? ¿Dónde está esa universidad? ¿Quién se va a hacer cargo de esos restos, de lo que va quedando de esa universidad? Que fue saqueado. Sí, no hay otra palabra para decirlo. Ahora, por otra parte, ¿quién se hace responsable también de esta masacre, como dices tú, de este saqueo? ¿Quiénes son los responsables? No, porque claro, hay responsabilidad histórica, pero finalmente acá hay una crisis económica, institucional, una crisis estructural, y que es severa y que yo creo que efectivamente es irreversible. Entonces, claro, ahora están pidiendo la renuncia a la rectora, pero efectivamente ella tiene una responsabilidad, pero no es la responsable de todo, pues, ¿no? Ella es el rostro en este minuto, es la que carga el título de rectora. Pero hay responsabilidades mayores, ¿no? De un cuerpo directivo, de una corporación, de los dueños de la universidad, claro. Los que fueron dueños también de la universidad, ¿no? Alguien tiene que hacerse responsable de esta crisis. Bueno, no son los alumnos, no son los apoderados, no son los profesores, no son los trabajadores, como decía Carlos Margota, desgraciadamente, en la comisión de investigación, que esta crisis estaba provocada porque los trabajadores tenían muchos derechos, porque tenían muchos beneficios. Sí, escuché. Porque los beneficios laborales habían provocado, digamos, prácticamente como el desfalco de la universidad. Mira qué descaro más grande. Carlos Margota, que es una persona que yo tengo mucho afecto, mucho cariño, pero uno, yo no. Más allá del cariño, la verdad es que uno tiene que diferenciar el cariño de las prácticas políticas, ¿no? Porque hay mucha gente que uno tiene afecto en la universidad, ¿no? Y tiene cercanía en la universidad, compañeros militantes comunistas y todo, pero uno ha visto cómo han actuado, cómo han perseguido a otros compañeros homosexuales. A eso voy. Los cariños se cultivan. Compañeros homosexuales como yo, compañeros que viven con VIH, y cómo a través de las redes sociales han usado la condición sexual y condiciones médicas como un modo de desprestigio. ¿No? Entonces me pregunto yo, digamos, ¿qué fue Gladys Marín? Que mañana vamos a cumplir 10 años de su muerte, ¿no? Lo que luchó ella por integrar el mundo de la diversidad al mundo de la izquierda. Entonces, efectivamente, el Arsi es un símbolo de una degradación política y del fracaso de la izquierda en el mundo intelectual, en el mundo cultural y en el mundo social. Sí. Así es. Muy triste. Es duro lo que pasó con el Arsi, pero yo creo que fue un saqueo. Y duele de que persigan al sindicato, de que se cree otro sindicato, de que se le culpa a los trabajadores, por ejemplo, de que se acabe con un proyecto, también la nómina de profesores que fueron destituidos o que renunciaron a sombra también, pues duele, porque claro, parte de la gracia del ARCI claramente nunca fue su infraestructura, de hecho, ¿no? La gracia de la ARCI era la comunidad docente, claro. y el espacio que se vinculaba junto entre los docentes y los estudiantes, y se formaba justamente una discusión o una escuela. Y eso se perdió totalmente. Y ahora, claro, ahora por mucho que, no sé, a alguien se le ocurra refinanciar a la ARCI o sacarla de su crisis financiera, la crisis en cuanto a proyecto universitario es irrecuperable, creo yo. O sea, la ARCI nunca va a volver a ser lo que fue. Por mucho que se le inyecte dinero o que devuelvan la plata que saquearon y se llevaron. Ya el proyecto murió. La ARCI es otra cosa. O sea, ¿quién va a querer volver? Claro. O sea, ¿quién va a querer volver? No, pero imagínate que para este año, alumnos matriculados nuevos, para primer año hay 4. 4 alumnos para todas las carreras. O sea que efectivamente no va a haber primer año. Entonces, efectivamente, es una crisis terminal. Nos vamos ahora a un llamado. Estamos al teléfono con Edith Cortés. Ella es abuelita, la abuela de José Luis Pizarro, uno de los jóvenes que ayer resultó herido en su globo ocular y que está internado. En estos momentos están operándolo en el Hospital Salvador. Edith, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que está bastante mal, acaba de enterarse que perdió el ojo este joven de 19 años, que ayer desafortunadamente la comunidad de alrededor de Salamanca, esto en el Valle del Choapa, vivió fuertes episodios de represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Edith, ¿cómo está José Luis en estos momentos? Mire, está súper afectado por la pena de su ojito, por el doctor le dijo a él. Él perdió el ojo. Él perdió el ojo derecho. Ya, esto producto del impacto de perdigones. De un perdigón, sí. Y tenemos entendido de que tiene 15 perdigones más en su cuerpo. Sí, sí tiene otros. ¿Cómo fue lo que ocurrió ayer en allá en Salamanca, en el Valle del Choapa? Mire, él me llama enseguida. Mire, es que yo no me encontraba en Salamanca, yo venía llegando de Serena y me encontré con que yo llegué justo al hospital porque andaba en un bus que se llama Mapa. Entonces, ese bus a nosotros nos deja fuera del hospital. Entonces yo vi mucha gente del tambo, me fui acercando para allá a preguntar qué pasaba, por qué había tanta gente del tambo. Y después una señorita me dice, no, pues me dice si es su nieto el que está el más herido. ¿Y de qué le digo herido? ¿De qué? Y ahí me dicen, no, dijo, sí, los carabineros me tiraron perdigones en un ojo. Y de ahí me encontré con mi hija y mi hija me dice que el José lo van a trasladar a La Serena y de ahí fuimos a la casa a buscar las cosas. Pero anoche él estaba mal. Él está en este momento en pabellón. Él está en pabellón. Sí, ahora está en pabellón. Que están tratando de sacarle los otros perdigones, tenemos entendido. Sí, bueno, otras personas sacaron, nosotros no, yo no me atreví. Edith, como familia esto, cuéntanos un poco más o menos de ustedes. José Luis era un chico, nos explicaban algunas personas ya que estaba ahí junto con los vecinos, con la comunidad. Sí, pues sí, habían otros jóvenes que también están heridos. Y que recibe esto, que le llegó a una distancia no tan larga por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. ¿Han recibido ayuda de autoridades? ¿Han recibido, no sé, algún comunicado de parte de Carabineros ustedes? No, solamente de la municipalidad. Hemos tenido bastante ayuda. ¿Él está en este momento internado en el Hospital Salvador, acá en Santiago? No, está acá en el Van Buren. Ah, en el Hospital Van Buren. Sí. Ah, ya. Y lo están en pabellón operando. Sí. ¿Ustedes van a tomar acciones legales? Por supuesto, pues si un niño está en plena vida y perder la vista, un ojo. No, nosotros no nos vamos a quedar así. ¿Se han reunido con las otras personas que han recibido heridas ayer? Hablamos más o menos alrededor de 8 personas ayer que fueron heridas. 8 en total, sí. Uh-huh. Mire, ha sido poco lo que hemos los hemos comunicado con ellos, porque nosotros tuvimos que venirlos para acá con mi nieto. Uh-huh. Pero sí esperamos, después que salgamos de esto, ver esta situación, porque no puede seguir ocurriendo. ¿Qué piden en estos momentos ustedes a las autoridades respecto? Ayer, por ejemplo, habían dirigentes que estaban desde muy temprano exigiendo el retiro de Fuerzas Especiales de Carabineros, cosa que no ocurrió. De hecho, los episodios de represión se dieron durante la tarde, cuando se supone que ya habían sacado a Fuerzas Especiales de la zona. ¿Qué están exigiendo? ¿Piden que salgan carabineros de esa zona? ¿Piden que salga carabineros de esa zona? Bueno, entendemos la situación. Estamos hablando con Edith Cortés, abuela de José Luis Pizarro, joven de 19 años que lamentablemente perdió su ojo derecho producto de perdigones ayer de la acción represiva de Fuerzas Especiales de Carabineros. Te vamos a dejar, Edith, lamentamos mucho, solidarizamos, sabemos que no estás bien, que no están bien como familia. No. No sé, la verdad no tengo palabras para poder hablar bien contigo. Entendemos que somos familia, hemos vivido estas situaciones similares. Y nada, pues mandar un abrazo gigante a ti, a la familia, a los amigos también de José Luis. Y ojalá de una u otra manera no le ocurra nunca más esto no, a ninguna persona. No, nunca más, que vuelva a ocurrir esto. Edith, eso. La verdad, un abrazo gigante. Vamos a estar en contacto para ver cómo va también la evolución de José Luis y de lo que está ocurriendo lamentablemente allá en el Valle del Choapa. Ya, muchas gracias. Que estén muy bien. Ya. Ahí estábamos con Edith Cortés, ella abuela, la mamá estaba ahí viendo en el pabellón. Rectificamos la información que le habíamos dado, que la teníamos, nos había sido llegar, hecho llegar, disculpa, la información de que él estaba en el Hospital Salvador. Está en el Hospital Van Buren. Él está en pabellón, aparte porque tiene 15 perdigones más en su cuerpo. Él ya perdió el ojo derecho, producto del estallido de su globo ocular, producto de un impacto de perdigones por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Esto fue en la tarde de ayer, en la localidad cercana a Salamanca. Estamos hablando de la localidad de Jorquera, si no me equivoco. Esto en el Valle del Choapa, en la cuarta región en Coquimbo. Y hablábamos con Edith Cortés, abuela, que obviamente está muy afectada por lo que ocurrió, de un joven de 19 años. Recordemos que hay 8 personas heridas ayer por la acción represiva, mientras en la mañana ya se había anunciado el retiro de Fuerzas Especiales de Carabineros. Esto es súper importante decirlo, porque ya había habido una reunión antes de ayer donde se retiraba carabineros, se juntaron, de hecho, en términos de buena voluntad, con parlamentarios en el Congreso, algunos dirigentes, se pidió lo primero, el retiro de Fuerzas Especiales de Carabineros, cosa que no ocurrió. Es más, llevaron más contingente carabineros en helicóptero y personal del GOPE, que incluso, esto lo relata la propia gente de ayer, que estábamos chequeando esta información durante la jornada del miércoles, los bajaban en cuerdas, como comandos especiales, por las dificultades, los caminos, los cortes de ruta, todo el tema, en helicópteros, cuerdas, bajaba especial del GOPE de carabineros para ir a reprimir a las localidades. Otro bueno, todo alucinado. La gente estaba muy impactada del nivel de represión que se vivía en la localidad. La localidad es bastante pacífica. La localidad del Valle del Choapa, que vive la agricultura, gente en un comercio. De hecho, Salamanca es como el sector más urbano, más potente. Y estaban realmente impactados las localidades, que son pequeñas localidades allá en la zona norte del Valle del Choapa. Y ayer terminaron todos yendo, muchos por sus propios medios, a asistencia privada, algunos llegaron al hospital de allá de Salamanca, y bueno, en el caso de José Luis Pizarro, joven de 19 años que tuvo que ser trasladado de urgencia hasta Santiago, hasta el hospital Van Buren. Valparaíso. En Valparaíso. O sea, digamos, es súper grave la situación de salud de José Luis, pero también estaba escuchando en la mañana que una parlamentaria, no me acuerdo cuál uh-huh. era, pero preguntaba quién había dado la orden. La senadora Adriana Muñoz, del PPD. Pero uh-huh. efectivamente todos sabemos que aquí en Chile carabinero recibe órdenes del Ministerio del Interior. Entonces, efectivamente, creo que aquí hay un conflicto político mayor, porque si Carabineros de Chile recibe órdenes del Ministerio del Interior, es grave, gravísimo, si recibe órdenes de este tipo, digamos, de este tipo de represión, que ya la conocemos, pero estamos viendo la gravedad. Ahora, si recibieron órdenes de no realizar este tipo de represión y la practican de igual manera, es mucho más grave, porque efectivamente es un cuerpo policial que no tiene jefe, digamos, uh-huh. su jefatura, son jefaturas con características neonazis, que hacen todo tipo de prácticas abusivas y represivas para defender intereses empresariales, ¿no? Porque los vimos comiendo en los casinos de los empresarios, ¿no? De los pelambres. Uh-huh. De una minera. Entonces, efectivamente, son fuerzas de carabineros que están trabajando para el empresariado. Y aquí el gran responsable de esta situación, ya sea porque no dio la orden o porque la dio, es el ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo. Exactamente, porque si no la dio, o si en realidad no dio la orden de reprimir y están reprimiendo, bueno, él tiene que... En cualquier caso, tiene que, claro, tiene igual. Que mandar a procesar o a reprender a carabineros. Acá es lo que yo siempre digo, cuando acá se mata a alguien, carabineros mata a alguien, mata a un mapuche y la justicia no se le aplica a toda la justicia, es justamente porque ellos en realidad no están en desacuerdo con esa represión. Porque si estuvieran en desacuerdo la reprimirían, esa, o sea, harían algo para que esa represión no exista. Lo juiciarían, harían de que la persona, de que el carabinero vaya a la cárcel o algo por el estilo. Pero acá no, acá en realidad están de acuerdo. O sea... ¿Me van a decir que se le ocurrió a ellos mismos hacer un operativo del GOPE bajando en helicóptero? ¿Que esto fue una idea que se le ocurrió así por ser, porque están aburridos carabineros? No, esta cosa fue ordenada, esta cosa fue mandatada. Y cuando se manda al GOPE, no se manda al GOPE por divertirse tampoco. Como fuerzas especiales tampoco se les manda por divertirse. Se les manda a reprimir, se les manda a aplicar justamente maniobras represivas duras, incluso el caso de perdigones, por ejemplo, el uso de perdigones es algo que no debería utilizarse y se utiliza, no tienen problema de utilizarlo. Ya lo vimos en Aysén, gente que perdió el ojo. Esperábamos de que esto no ocurriera. Los mismos que estaban en la concertación en ese momento y que estaban de oposición condenando el acto del uso de perdigones en Aysén. Y estos mismos ahora están en silencio. Claro, o sea, digamos, es un acto grave, grave, gravísimo, y uno se da cuenta y también uno se indigna, digamos, con el uso y el abuso publicitario que ha hecho el gobierno, la presidenta, los ministros y particularmente el ministro del Interior, con todo el caso del volcán Villarrica, que todos nos damos cuenta que es una puesta en escena, efectivamente está ocurriendo eso, uh-huh. pero también efectivamente es una puesta en escena del gobierno y de sus aparatos del Estado para desviar la atención de otros casos, el caso Penta y también en este caso en el norte, que es grave, gravísimo, digamos. Entonces el ministro del Interior no saca nada con dársela de niño bueno en Villarrica, si cuando aquí en este caso con José Luis Pizarro, que perdió un ojo, él es el responsable mayor de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Porque él dio la orden o no fue capaz de ordenar esas fuerzas represivas. No, y por ello es que ojalá que el volcán se hubiera extendido por un mes, dos meses su actividad, claro. Y que hubiera dañado gran parte de la región para evitar todo lo demás. Pues. Y después hacemos una teletón para ayudar a los damnificados y ahí Luxi poniéndose con la luca. Entonces todo queda ahí sepultado bajo las cenizas del volcán. Rectificamos la información que habíamos dado anteriormente. No era el Hospital Salvador, sino el Hospital Van Buren, en el que está internado y está en pabellón en estos momentos José Luis Pizarro, de 19 años. Así lo confirmaba Edith Cortés, abuela de José Luis, o José, como le dice su familia. Él perdió su ojo derecho y está siendo intervenido porque él tiene además 15 perdigones en su cuerpo. Esto producto de la acción represiva por parte de fuerzas especiales de carabineros desplegada ayer en la zona norte del Valle del Chuapa, esto cercanías de la localidad de Salamanca. Esto en el contexto de que hemos estado hablando durante esta jornada, así como las anteriores, del conflicto que lleva a cabo y adelante la comunidad del Valle del Choapa en contra de Mineras Los Pelambres, que perteneciente al grupo Luxic. Lamentable. Y lamentable, insisto, porque ayer en la mañana se decía que ya estaba fuera de Fuerzas Especiales, que estaban retirándola, y fue mentira. Llevaron más. Y el helicóptero, y si bien es cierto, está ahí diciendo que la municipalidad se había portado bien, pero tengo mi discrepancia con la municipalidad, que prestó el estadio municipal para tener precisamente el helicóptero, y desde ahí se trasladan a Fuerzas Especiales hasta las zonas y localidades más altas de Salamanca, en contra precisamente de las personas que resultaron heridas. José Luis es uno de los que resultó más grave, pero fueron 8 personas en total las que resultaron heridas producto de la represión violenta, violentísima, de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Oye, 15 perdigones como que le dispararon al frente, así, como a un par de metros. Sí, porque 15, claro, que te lleguen tanta cantidad de perdigones de un tiro. Ah, no sé que hayan sido muchos tiros, pero claro, 15 perdigones. O en sea, ambos igual, casos son preocupantes, sí. En ambos casos es muy preocupante. Claro, digamos, aquí lo grave es percatarse una vez más cómo, intentar ir cerrando el tema del Estado, cómo todo el aparato del Estado finalmente confabula para defender los derechos de los empresarios, ¿no? Y no temen usar todos sus poderes, digamos, los poderes económicos, los poderes de los medios de comunicación. Me imagino que este es el único medio de comunicación que está informando esta grave situación de José Luis Pizarro, y usando la municipalidad, usando Carabineros, o sea, usando todo el soporte del Estado y de los poderes del Estado para defender a los empresarios, que a su vez también desconocen los dictámenes de la justicia. Entonces es una situación no, ni siquiera es insólita, sino que efectivamente es para que la gente se enrabie efectivamente en la zona, ¿no? Porque nada de lo que tiene que ocurrir en justicia y en derecho ocurre. Todo lo que está ocurriendo es ilegal, todo lo que está ocurriendo es ilegal, e injusto y arbitrario. Y muy arbitrario. Y uno ve que son comunidades pacíficas. De hecho, lo que decía Caimanes sacó un comunicado, lo leímos en la mañana, que tenía que ver básicamente con lo siguiente: ellos no están negociando nada, ellos no participaron y no consideran vinculante lo que puedan hacer otros dirigentes que se reunieron ayer con parlamentarios. Ellos no están pidiendo nada salvo que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y van a seguir en esa postura. Esto en Caimanes, recordemos que hacia el lado más de Salamanca están pidiendo la planta desalinizadora. Es una demanda distinta a la de Caimanes, pero tienen un factor común y por eso están unidos como Valle del Choapa. ¿Y que se comprometió? Está comprometida hace 2 años la planta desalinizadora con la gente de Salamanca y alrededores. Son los dos extremos del Valle del Choapa, sur en el caso de Caimanes, y que es la comuna de Los Vilos, y es Salamanca con todas las localidades ahí. El factor común es Pelambres, de la minería de Los Pelambres del grupo Luxi, y por eso se han unido como Valle del Choapa, pero hay que ser súper claro en identificar y en explicar que son demandas también distintas, porque tiene que ver con, por ejemplo, hacia el lado de Salamanca hay como 10 organizaciones que están pidiendo, que son organizaciones en defensa del agua, del recurso hídrico, que se está agotando, por tanto le piden a la minera que haga esta planta desalinizadora, que es una inversión, pero la tendrá que hacer la propia empresa, y en el caso de Caimanes, que cumplan el fallo de la Corte Suprema, que por tanto restituyan el agua y saquen el tranque. Eso. Y no ha pescado ni embajada la empresa, digámoslo como las cosas como son, y que ha recibido el respaldo del gobierno. Así es el tema. Cuando Ariana Muñoz, senadora de la zona, senadora del PPD, Ariana Muñoz dice, vamos a investigar quién dio la orden, uno dice, me estáis hueveando, honestamente. Todos saben que la orden se da de un solo lado. Carabineros no funciona, insisto, así como, oye, ¿estás aburrido? Sí, calma, voy a llamar a Carabineros para que vaya a reprimir no sé tal lado. No, no funciona así. Carabineros recibe, y una institución jerárquica, vertical, y recibe órdenes de 2010 directamente al Ministerio del Interior, ya no pertenece al Ministerio de Defensa. Por tanto, las acciones, sobre todo en regiones de gran contingente policial, son ordenadas por el poder político. Y ni siquiera es la intendencia, porque no, uno podría decir la que intendencia tiene que notificarse nomás. Claro, y porque la intendencia podría mover por la policía local, pero acá se está moviendo GOPE, y cuando se está moviendo GOPE significa que se mueve desde Santiago también, po. O sea, se solicita. Nadie tiene el poder, salvo el Ministerio de Interior, de movilizar contingente policial desde una región a otra. Nadie. Entonces acá no hay excusa, acá no hay es la lógica simplemente, acá el Ministerio del Interior y nadie más. Entonces, digamos, y preguntémonos por qué el Ministerio del Interior, que podríamos decir la repartición más importante del Estado, está defendiéndole el negocio a Luxich. ¿Y por qué le presta guardia? Porque podríamos decir que eso, prestarle guardia, prestarle aparato represivo para que Luxich pueda seguir trabajando en su minera, las cuales en algunas de sus operaciones son totalmente ilegales. Como por ejemplo el caso del Estero, o sea, del Tranquil Mauro. Y les presta a contingente policial para que ellos sigan cometiendo una ilegalidad que es mantener ese tranque. Es así de simple. Entonces, ¿para quién están trabajando? Bueno, para Luxich. Y uno entiende, claro, Luxich obviamente ha entregado favores. Eso también lo vimos al mismo tiempo. Que fue esas coincidencias interesantes. Así como coincidencia temporal. Que fuera justo al mismo tiempo que uno ve... Justo. Claro, justo Luxich manda... se le encarga la represión desde el Estado para beneficiar a Luxich al mismo tiempo que vemos este caso de Cabal, de cómo Luxich le pasa plata desde el Banco de Chile a Dávalo, al hijo de Bachelet. Y uno ve, bueno, así funciona. Es un ejemplo muy didáctico que todos deberíamos enseñar en los espacios educativos formales o informales que conocemos para enseñarle a todos de cómo funciona en realidad esto. O sea, acá se entregó un favor y se devolvió el favor y lo vimos al mismo tiempo. Uh-huh. Eso no ocurre siempre y no ocurre tan textual y literalmente. Uh-huh. El tema de Luxich es complejo porque tiene varios proyectos grandes en el país, en carpeta. Y recordemos que ya está parado, por lo menos momentáneamente, la planta CCU, que va a ser una más grande de Latinoamérica, en Paine, en una cuenca, dicho sea de paso, que está agotada en términos de recursos hídricos. Están a Alto Maipo, esto en el Cajón del Maipo hacia arriba, a propósito de esta como se llama, proyecto hidroeléctrico, que precisamente es para generar energía para su minera y las faenas de minera Los Pelambres. Son varias las cosas. De hecho, por ahí estaba viendo los negocios que tiene el grupo Luxich en Chile, pero tiene fuera de Chile también, que se está haciendo una campaña de no comprar productos que pertenezcan por lo menos al grupo o al consorcio Luxi. Esto implica también canales de televisión, el canal 13, y radios, que son 5 que tiene actualmente el grupo Luxi. Y una infinidad de productos que ni siquiera te puedo imaginar. De hecho, uno, si quiere apoyar, va a tener que ir al supermercado y ver y traerse, no sé qué se va a poder traer. Porque la verdad, los Luxi están... Arroba Aruba, una cosa así. Sí. ¿Cómo sí. que nos queda? ¿Si comer arroz arúa o un arroz así? Vamos a tener que hacer una plantación de arroz. Claro. No, increíble. lo metió Luxi en distintas áreas, sí, pero las que te imaginé. Incluyendo el Banco de Chile. ¿En serio? Dice que se tiene que ir. Me tengo que ir. Chiquillo, bueno, yo le agradezco la invitación. En el futuro seguramente nos vamos a ver más seguido, ¿no se parece...? Antonio, ¿no? El momento de decir. Momento de anuncios. Vamos a discutir las cláusulas en vivo. Muy bien. Pero no les vamos a entregar mayores detalles, sino que decir que nos vamos a ver más seguido en estos territorios. Uh-huh. Estos territorios. E invitar a todas las compañeras y compañeros que nos están escuchando mañana a conmemorar un nuevo día de lucha. Uh-huh. Aunque es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que no se conmemora como en Coihueco, que el alcalde está regalando una lavadora. Está regalando una lavadora, que muy bien, por supuesto, quien se la gane. Pero qué peloto, que también no es el día de la secretaria. El imaginario doméstico es el alcalde, es bastante lejano a las compañeras y compañeros que nos vamos a dar cita mañana viernes a las 7 en la Plaza de Italia para marchar exigiendo aborto libre y gratuito en Chile. Esa va a ser la principal consigna. Mañana a las 7 de la tarde en Plaza Italia parte Plaza esta Italia, marcha. Sí, Plaza Italia. Que va a tomarse la Alameda. Día Internacional de la Mujer, uh-huh. Sí. Para que no existan más abortos clandestinos, como reclamaba la ex ministra de... No de, más muerte. Elia no Molina. Elia Molina, ¿no? Que efectivamente pagó con su cargo una verdad tan verdadera, como que aquí solamente la gente rica hace su aborto por apendicitis y los pobres muchos de ellos, muchas de ellas mueren por estas prácticas que debiesen ser... Que tiene suerte, la gente rica. De hecho, tienen más apendicitis que uno. Yo conocía una que tenía cuatro apendicitis. Yo tenía una, no me tengo el tajo ahí. Made in apendicitis hospital. Junior. Yo también fue aborto. Así como, de hecho, mi tajo parece de aborto. De hecho, pero made in hospital público. Así, pero una cosa... Es como gigante. Una bordea de tiburones. Sí. Un día estaba hablando con alguien, muy cuido todo el cuento, y dice, ay, yo también tuve este apendicitis. A ver, tú... No tenían nada. No, pues ya no se hacen así, se hacen como con láser y cuestiones. Pero pobre, así es un tajo canero. Así que bueno, les agradezco la invitación y bueno, nos seguiremos viendo. Muchas gracias y sigamos todos estos casos. Yo creo que Arsi todavía queda mucho paño por cortar, como se dice, pero desgraciadamente ya son los últimos... Son los últimos capítulos de esta teleserie, que fue muy hermosa en un minuto, pero que se ha puesto muy triste, compleja, dramática ahora. Y bueno, y la lucha sigue, pues no será Narci, pero será en otros lugares, en otros espacios y siempre en el territorio. Uh-huh. Nos vemos mañana, po, en la marcha. Nos vemos mañana. Uh-huh. Un besito para todas. Chao, Víctor Hugo Robles, el che de los gays, como es conocido, y estaremos conversando. ¿Qué querés también irte? Nos vamos todos. Sí. Déjenme consultar el reloj. No, nos queda todavía. No, pues, y los comerciales. Ah, no hemos hecho ninguna pausa. Sí, pues sí que. De nada. Nos vamos inmediatamente a una pausa comercial. Pero después... ¿Una pausa comercial, dije? Sí. No, muy mal. una muy pausa mal. De aviso. Sí, una no pausa. Compre Luxich. Podríamos hacer una pausa. Oye, sí, pues, anticomercial. Oh, me gustó. Sí, pues, auspiciado por Luquetti, dijo la Claro. No vamos a ir con un tema, no vamos a ir con la gran violeta. Y esto se llama Miren cómo sonríen. Ay, pero al callo. Vamos con Violeta Parra y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Thank you.

ser feliz, baja la tierra. Que no es tan terrible vivir aquí. Baja la tierra. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Quizás bajará, se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, el chinito se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. Más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña. Mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río,

Tuvimos ya la información que está replicando en distintas partes. El joven de 19 años, nos referimos a José Luis Pizarro, joven de la localidad de Salamanca, la localidad de Jorquera, en la comuna de Salamanca, esto en el Valle del Chuapa, cuarta región de Coquimbo. Perdió desafortunadamente su ojo derecho después de un estallido en su globo ocular producto de un impacto de perdigones provocados por fuerzas especiales de carabineros presentes en la zona. 8 personas más también resultaron lesionadas producto de la acción represiva. Están exigiendo que salgan fuerzas especiales de la zona del Valle del Choapa, tanto en Caimanes como Salamanca, norte y sur de la misma, y que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, lo que está pidiendo la localidad de Caimanes, la comuna de Los Vilos, en el Valle del Choapa, y también en la ciudad norte, hacia Salamanca, están pidiendo que se instale la planta desalinizadora por parte de Los Pelambres, compromiso que hace 2 años adquirió la propia empresa. El joven, que perdió su ojo derecho, está internado y está en pabellón siendo intervenido en el hospital Van Buren de Valparaíso, así lo confirmaba Edith Cortés, abuela del muchacho, recién en el bloque anterior, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Así es, el... Pero, bueno, el tema, claro, efectivamente acá lo que decía antes, un poco se repite y se extiende lo que pasó en Aysén y lo que suele pasar en esto, en estas demandas y en estas luchas, que la represión al punto de llevar a disparar con perdigones directamente hacia las personas. Acá hay que dejar claro que estos perdigones, cuando a alguien le llegan 15 perdigones, como decíamos también, o un disparo demasiado cercano que le hizo que llegaran todos los perdigones de un escopetazo, o bien son tantos los disparos que llegan a acumular esa cantidad de perdigones. Pero de todos modos demuestra y señala la violencia que se está ejerciendo contra las personas que viven en el Valle del Choapa y que están luchando por sus derechos, que están luchando por, en este caso, por una cosa prometida de parte de la minera Los Pelambres, que era la creación de esta planta desalinizadora de agua para que ellos utilicen el agua del mar para sus trabajos de la minería y el agua quede para el pueblo. Uh-huh. Molesta porque son cosas que se han repetido. A mí también me molesta porque son cosas que la misma Concertación denunció cuando era oposición, que pegaron el grito al cielo también cuando ocurría esto en Aysén. Me molesta también mucho, por ejemplo, el silencio de Iván Fuentes en esto. Claro. Iván Fuentes, que estuvo en una pelea, en una demanda. Pero ojo, yo creo que desde ayer, de lo que ocurre en el Valle del Choapa, se van a sumar todos los parlamentarios, todos. De hecho, ayer ya empezaron en la tarde varios a decir: yo estoy con Caimán. Hasta Osandón, por ejemplo, Matías Walker, todo lo demás, ya todos están con Caimanes, todos están con Salamanca. A lo que vamos es que tienen que vivirse estos episodios por el silencio y la impunidad con la que opera la empresa. Este tema no viene de ahora. La movilización viene hace 115 días. Exacto. Entonces, ahora que ya una persona perdió un ojo, un poco lo que ocurre en Aysén, también en Felina también perdió una persona un ojo, en Aysén, Tateófilo Aros, por ejemplo, hay mesas para dialogar. Sentémonos a conversar. ¿Y conversar qué? Si son cosas que están prometidas. Uh-huh. ¿Por qué vamos a dialogar? ¿Por qué vamos a conversar cosas que se supone que iba a acatar la Corte Suprema? Es que a uno le llama la atención y uno le molesta cuando se dice eso. Oye, dialoguemos, pongámonos de acuerdo. Acá no hay acuerdo necesario. Acá tiene que implementarse lo que ha sido fallado en el caso de Caimanes. Implementarse lo que ha sido prometido, lo que ya ha sido firmado por parte de la minera Los Pelambres en el caso del Valle del Choapa. Acá no veo que haya que negociar. Sentarse en una mesa de negociación me parece que justamente es intentar extender más, estirar el chicle. Lo mismo también que se decía, acá se supone que se iban a dar gestiones como para mostrar buena voluntad de sacar a las fuerzas represivas, y las fuerzas represivas siguen ahí, más aún. Mientras se decía que se iban a retirar, le disparan a esta persona, a este joven, le hacen perder el ojo, y mientras más llegan, más efectivos, llegan efectivos del GOPE, del Grupo de Operaciones Especiales, para una comunidad pacífica, una comunidad que simplemente está cortando rutas para mostrar y para generar presión y luchar por sus derechos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto en realidad esto de la negociación en realidad es simplemente una farsa? A mí me parece que es una farsa, a mí me parece que es una forma de intentar obtener tiempo, pero en realidad lo que tienen que hacer es exigir simplemente a Luksich, a la minera Los Pelambres, que cumpla con lo que tiene que cumplir. Es así de simple, no es tan complejo, no es tan elaborado lo que tiene que ocurrir. Sin embargo, parece que no son ni capaces ni tienen la intención real de hacerlo. Apoyan a Caimanes, pero apoyan a Caimanes en la palabra. Es muy fácil apoyar y decir, oye, yo apoyo a Caimanes, buena onda. Ellos son parlamentarios, ellos deberían investigar, por ejemplo, por qué un fallo de la Corte Suprema no se acata. Claro. Porque así funciona el Estado de Derecho, supuestamente. Este Estado de Derecho es que ellos mismos inventaron, pero ni siquiera en sus recursos más básicos llevan al nivel de lo burdo, al real nivel de lo burdo. Entonces, no se acata, no se acepta, y acá los parlamentarios parecen no molestarle que no haya Estado de Derecho. Apoyan, dicen sus palabras de buena crianza. Adriana Muñoz dice que hay que investigar algo que se ha archisabido. Acá los carabineros no es que se disociaron del resto del Estado y están actuando por voluntad propia porque se sintieron mandatados a hacer eso. No, acá, y si fuera así sería más grave aún, porque acá se estaría violando la Constitución. No, acá lo que ocurre es que el Ministerio del Interior mandó a reprimir. El Ministerio del Interior, por lo tanto, tiene que hacerse responsable de una buena vez. Y bueno, los que criticaban a Ginspetes por las represiones en Freirina, los que criticaban a Ginspetes por la represión en Aysén, bueno, ojalá que tengan la misma consecuencia y sean capaces de criticar a Peñilillo, que está haciendo lo mismo. Porque si no, bueno, en realidad simplemente están haciendo campaña, simplemente están intentando legitimar un gobierno de derecha para volver al poder y hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que uno está viendo. Entonces, para mí esas buenas palabras, esas palabras de buena crianza, esas promesas o eso, queremos investigar, tenemos buena voluntad, queremos negociar, esas cosas no sirven, po. Esas cosas no te entregan realmente ningún tipo de solución. Entonces, que menos bla bla y más acciones. Bueno, investiguen por qué no se respeta la Corte Suprema. Tienen el derecho de hacer, son legisladores, tienen el derecho a investigar. Bueno, investiguen por qué ocurre eso. Investiguen cuáles son las razones por qué el Ministerio del Interior arguyó de que había que mandar a reprimir. Era para despejar la ruta para que la minera pudiera seguir funcionando, po, obvio. Claro, pero despejar una ruta que ni siquiera dirigía a la minera, sino que dirigía, por ejemplo, al Tranquil Mauro, que está ilegalmente funcionando en este momento. Ilegalmente funcionando, es así de simple. Está contra la ley, está contra lo que se falló en la Corte Suprema. Por lo tanto, no es legal que esté funcionando el Tranquil Mauro. O sea, si pasaran camiones, si pasaran trabajo y dijeran y argumentaran realmente de que estas personas están pasando porque están justamente cerrando el tranque, ya, bueno, adelante. Y seguro que nadie en Caimán estaría oponiéndose a que pasen esos camiones y esas personas que estén cerrando el tranque. Pero no es eso. Todos saben y es bien claro de que el tranque sigue operando. ¿Por qué? Porque Luksich, porque la minera Los Pelambres no está dispuesta a perder ni un poco de las tasas de ganancia que tiene. Y así de simple. Entonces, que claro, que ahora los parlamentarios pongan esa buena voluntad, que es solamente de palabra, y que digan que hay que entrar a hacer mesas negociadoras. No, ellos tienen que investigar por qué no se respeta un fallo de la Corte Suprema y por qué el Estado se está poniendo a otro poder. Porque eso es, el Estado, o sea, no el Estado, el gobierno se está poniendo a uno de los poderes, que es la Corte Suprema. Y acá hay un conflicto de poderes. Y un conflicto de poderes que, como el tercer poder, debería intentar resolverlo de algún modo, en vez de estar diciendo, oye, sí, negociemos, sentemos en una mesa a Luksich y al pueblo de Caimanes y al Choapa, ¿no? Acá. Claro, cuando te tienen la familia secuestrada, pues, es como negociemos con la familia secuestrada. Exactamente. No podéis negociar estando fuerzas especiales ahí, no podéis negociar mientras está fuerzas especiales disparando perdigones. Eso no es un estado ni siquiera para poder negociar. Entonces acá por favor que se respete lo que tiene que respetarse. Y uh-huh. así de simple, no, no hay más vueltas que darle. Desgraciadamente no es así, desgraciadamente no lo hacen, pero ese es el punto, uh-huh. ese es el centro. Y los parlamentarios, si se dicen legisladores, deberían investigar por qué no se respeta un fallo de la Corte Suprema. Así de simple. Uh-huh. Eso debería ser sujeto de investigación. Oye, bueno, y el tema del tranque y la falta de agua son solo como puntas de iceberg de todo lo que sea que hay, de todo lo que ha provocado la minera Los Pelambres en la provincia del Choapa. O sea, han habido desastres ambientales desde que se instaló la minera, envenenando las napas subterráneas que habían, hielo, no sé, los hielos, los glaciares, todo así. Destruyó bosques. Claro, unos bosques milenarios ay, no me acuerdo qué, de un árbol que es claro. autóctono. Y eso han dicho, uh-huh. y entonces... ha sido una larga historia, ha sido una larga pelea también que han dado el pueblo de Caimanes, que ha dado el pueblo allá también en el Valle del Choapa, allá en la comuna de Salamanca. Son largas peleas que se han dado y que acá el Estado simplemente le ha dado la espalda, así, no, no se puede decir de otro modo, y más que dar la espalda, también lo ha dejado entre la espada y la pared, pero han sido también la espada. Uh-huh. En el sentido de que han reprimido y han impedido de que se sigan manifestando. Un pueblo que lucha por lo mínimo, lucha por agua. Uh-huh. Bueno, donde también hay conflicto en estos momentos es en la localidad de Talcahuano. Esto es en la octava región. Los pescadores artesanales han levantado barricadas en ese lugar. Grandes barricadas, la verdad, viendo desde acá. A propósito de lo que está ocurriendo con el tema de la pesca. Algunos piden el tema de echar para atrás la ley de pesca, otros que algún el tema de, que tiene que ver con las cuotas de pesca y otro con ciertas indemnizaciones. Estoy leyendo acá, por ejemplo, en el día de ayer hubieron seis pescadores que resultaron detenidos, por lo menos consignas así, bio. Hoy día hay manifestación, por ejemplo, en Chacao. Ahí estoy viendo aquí una fotografía, lienzo, Bachelet y Pinochet son la misma cosa. Esto es en Chiloé, Ancud. Esto en el puente Chacao está cortado por los pescadores artesanales de esa localidad. Básicamente el eje principal es la cuota de pesca, que es lo que están demandando. Así que sigue de una u otra manera movilizaciones y enfrentamientos con fuerzas especiales que vinieron en distintas partes del país. Lamentable cosa, porque al final los que terminan siendo detenidos y heridos son las personas para las cuales debiera estar carabineros. Debiera ser como resguardar, bueno, en la ilusión que se vende todo esto, resguardar los intereses de la comunidad, los intereses de la mayoría, por algo tiene el monopolio de las armas, etcétera. Y siempre están defendiendo a la empresa, a la autoridad tanto, al que se cagó, lo protege. Porque ese está mandatado para eso. Sí. Así es simple. Entonces, claro, ahí uno ve más allá del papel de lo que enseñaban, porque ya ni siquiera enseñan en clase de educación cívica. Bosque de Canelo. ¿Por qué dice Bosque de Canelo? Porque es el bosque que eliminaron. El bosque milenario. Ah, están hablando del lado de Caimanes. Claro, sí. Estamos hablando de otras cosas porque esto es parte. Es que yo estaba en otro lado en este momento, sí, porque está Sebastián Alfonso, que estuve, sí. Mandamos saludos. Va a venir hoy día jueves, ¿cierto? Sí, hoy día jueves. Podría venir mañana al programa. Sí, pues. Podría ser bueno. Sí, ¿no? Sí, pues. Ah, votemos. Hagamos una asamblea. Yo digo no. ¿Y usted? Yo digo sí. Me abstengo. Oh, un empate, aquí tenemos que empezar a negociar y todo el tema. De que venga no, a Hugo, que venga. A Hugo que diga. Dejen a Hugo tranquilito, está jugando ya. Estamos llegando a la parte ya final de este programa, hace buen rato. Gracias a Amanda, nos acordamos que teníamos pausas musicales y ustedes tampoco que no avisan nada. Estuvimos ahí compartiendo con Víctor Hugo Roble, el Chelos Gay. Tenemos algunas sorpresas también ahí para lo que se viene este año en la radio. Y con la lamentable noticia de lo ocurrido con José Luis Pizarro, este joven de 19 años que perdió su ojo derecho producto de la represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros en la zona del Valle del Choapa. ¿Qué decir? En este momento está en receso la parte de la audiencia de formalización, que empezó el día de ayer, continuaba el día de hoy. Hoy día son las... a las 2 vuelven, más o menos que hablen, tipín, 5 de la tarde, pues hasta 5 y media. Va a ser la parte interesante de saber cómo va a quedar las cautelares pedidas. De hecho, estaba hablando el ex fiscal Peña, como parte creyente, de culto, para verlo. Oye, esto es como uno de esos, no sé, videos de culto de los 80. Sí, como... pero para el otro lado, como abogado River. Defensor, está Harasich, por ejemplo. No, sí. Oye, cuando uno sinvergüenzura... veía la audiencia en la tele y habían así como hartos señores de negro sentados para atrás, esos son todos los abogados. Sí. Mentira, de como 40 abogados. Cualquier plata ahí. Cualquier hora trabajo ahí acumulado en términos de plata. Son la mayoría de los abogados más caros de la plaza. Uh-huh. Y esos cobran. Sí, los abogados más caros de la plaza están ahí sentados en ese tribunal. Cobran como por hora como Velasco algunos. Más o menos, sí. Y no es broma. Y no es broma. Aquí. No es broma. Cobran carito. Viste que Velasco cobra como 25 palos por almorzar. Uh-huh. Hay abogados por ahí que no están lejos de eso. Uh-huh. Me lo imagino fácilmente. Hay un abogado ahí, pero... De hecho, juntáis los honorarios de ese abogado, Juan, y pagáis la deuda externa. Pagar las costas va a ser duro. ¿Te imaginas, Pagar las costas. Termina el Ministerio Público teniendo que pagar las costas, salgan todos inocentes y pagando las costas del juicio. No, bueno, quiebra el Estado de Chile. Sí. Los abogados más caros de la plaza están ahí sentados, Juan, en fila en ese tribunal. ¿Qué tribunal? El octavo, si no me equivoco, no sé, seguro. De garantía y el Ministerio Público, pero hoy día vamos a ver las cautelares, o sea, vamos a ver a la petición que tiene la Fiscalía y los querellantes que están hablando ahora. Vamos a ver si van a quedar con prisión preventiva, van a quedar con arresto domiciliario o en el arraigo, viceversa, los distintos casos, porque no todos son iguales. Recordemos, las acusaciones e imputaciones son distintas. Y ahí vamos a ver cómo viene la mano de este proceso judicial de la arista política del caso Penta. Esta es la parte inicial nomás. Esto es una audiencia de formalización mediática, digámoslo. Sí. Esto es una audiencia de formalización nomás, no es más que eso. Yo espero que esa banda de delincuentes llamada Los Carlos termine tras las rejas. Los Carepenta. Los Carepenta. Y la banda de Los Carepenta. Y el delincuente también conocido como El Choclo, ese tiene que... Y ayer salía... De Lampa Financiera, que proviene bueno, tengo que decir algunas cosas. Uno está cagado la risa ayer viendo la prensa, bueno, corriendo detrás de cada uno, porque salieron todos al mismo tiempo y todos con su abogado, entonces salían corriendo uno para allá. Eran como palomas. Sí, y más o menos. Y un periodista le pregunta a Carlos Eugenio Lavín, ¿usted se considera un peligro para la sociedad? Lindo. Era una ternura. Así como, ¿usted se considera un peligro para la sociedad? No, si decís, claro, pues obvio. Soy el más peligroso del mundo. Sí. Me dice el terror de la calle. Y quiero hacer una mención especial, no quiero irme sin antes de eso, porque me parece que, más allá de su esquizofrenia y cosas mega extrañas, el único que merece respeto y mérito en esta pasada es el señor del cartel. Que estaba ayer allá. Ay, sí, el señor del cartel estaba fuera de tribunales, todo opinando, tuiteando, posteando esto y deberían funarlo, la guillotina, fusilarlo y todo el cuento. Tuiteando. Pero el único que estaba ahí afuera de tribunales gritándole corruptos de mierda era el señor del cartel. Imperdible personaje de este. Me acuerdo Tombolini corriendo del señor del cartel allá en Rancagua. Antes de Twitter, el señor del cartel era nuestro personaje. Por tanto, el personaje de la semana es jugador CDF. Claro. Jugador RBF de la semana. Jugador RBF de la semana es el señor del cartel. Aplausos para él. Oye, bien por la gente de Colo Colo ayer que ganó 2-0 a Atlas. Quería decir eso nomás. Veo su sonrisa. Eso es como comerciales. O sea, a mí... No. Hoy día juega la U, ¿no? Esperemos que salga de la crisis en el que está. No, que le vaya bien todo. A Palestino le está yendo súper bien en la Copa Libertadores. Grande Palestino. Haciendo muy feliz a la gente de la Franja y de Cisjordania también. A los partidos del mundo. A gente de WhatsApp, Chaguán. como Abun y todo el tema, bueno, son costos, son daños colaterales, sí. pero está ahí. Pero hay una gran masa de personas, sí, que alegra que estén felices. A mí me interesa la gente, sobre todo, que está allá. Exacto. En la franja, o que está en Cisjordania, Palestina, que ve los partidos con ilusión, así como el nombre palestino está en el mundo. Sí, la como que Al Jazeera de Palestina, bueno, lo transmite. En serio. Y es muy emotivo para ellos. Así que también ahí a los jugadores, bueno, el fútbol, mirarlo como lo que es nomás. Sí, pero si hay alguna alegría al pueblo, a algún pueblo, vale la pena. Claro, a la mayoría del pueblo. ¿Por qué esas caras? Los veo con unas caras medio extrañas. En fin, estamos despidiendo. Insistimos, jugador RBF de la semana, el señor del cartel. Sí. Pero yo, toda la gente dice que, ay, alegre y esto. Y a los de la nueva mayoría, inclusive, así como, vayan afuera. Hoy día hay feria. Salgan a buscar hoy día en un rato más fruta y pueden llegar perfectamente unos tomates podridos que quedan ahí tirados. Vayan para allá a, sí, tirarle a todos. Yo seguro que si se da una vuelta por la feria y dicen, hoy estoy recolectando fruta podrida para ir a tirársela a los de venta, van a llenar canastos y canastos de frutas podridas. Vamos a instalar el jugador RBF de la semana. Mira, me parece excelente. O del partido, o de alguna cosa. Jugador RBF, para mí, esta semana yo voto por el señor del cartel. Sin duda. Que sí. Está loco y todo lo que queráis. De repente se va para otro lado. De hecho, se quiso postular el señor del cartel a un cargo público. Pero, independientemente de eso, el señor del cartel estaba el único ayer gritándole en su cara a estos corruptos. Ahí delante de la prensa y todo el tema, y lo corrían para un lado, porque iban como con guardaespaldas, aparte abogado. Sí. Esto es staff de abogados que me decían. Iba el rubio natural. El rubio natural. Había un rubio que salieron los dos Carlos, y fue a buscar uno primero, y después fue, y voy a buscar al otro primero, así como pasando piola, así como yo soy un abogado. Tiene una pinta, buen de ninja. En fin. Nos vamos. Vamos a estar analizando la semana mañana. Mañana vamos a las 10:30. Recuerden. Viernes de análisis. Veremos si Max Quetral está acá en Chile. Anda haciendo conferencia, lo Andrés Velasco, pero esperemos que esté acá. Y dejarle los micrófonos para que ustedes se puedan despedir y agradecerle por haber participado en este turno de día jueves. Me despido. Que tengan una muy buena semana. Y aparte de eso, un gran saludo a Caimane, un abrazo gigante. Y fuerza, y vamos a hacer lo posible para poder comunicar todo lo que está ocurriendo allá, como radio. Uh-huh. Y eso, harta fuerza. Yo también me sumo a las palabras de la banda y fuerza Caimane a toda la provincia del Choapa, que está luchando contra este gran monstruo que es Luxich y Pelambre. Así que le mandamos toda la fuerza también. Y también aprovechar de recordarles que mañana a las 7 en la Plaza Italia es la marcha por el Día de la Mujer. Sí. Y hablamos con Elena Ditoni el otro día también. Exactamente. Hay varios colectivos, varias articulaciones de organizaciones feministas convocando, pero mañana a las 7. Mañana a las 7. Entonces ahí para un aborto libre y digno y para todas, estaremos ahí. No más muerte. No, o sea, más un muerte. Tema súper simple. Así es. ¿Está simple por la vida? Bueno, que no haya más muerte en abortos clandestinos. Sí, que mañana a las 7 en Plaza Italia, todas y todos allá marchando, pues. Eso, nos despedimos, nos estamos yendo. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Agradecemos la difusión, ayudar a que cada uno también aporte ahí a difundir las distintas informaciones que van emanando acá. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao. ¿Hoy día inmortalidad? No. Repetición. Repetición. Ah, ya. Nos vemos. Chao. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.